disfruta de Merrelon Bike. Circuitos en bicicleta de 10 y 15 kilómetros. Desafíos, música, picnic y mucho más. Te esperamos el domingo 21 de abril a las 10 de la mañana en el Planetario. Inscribite gratis en facebook.com/MerrelARG. Mira, mami, parece que todos estuvieran leyendo el diario. Parece que acá nadie se dio cuenta que desde que pusieron Prosegurme sobre el tiempo. Pero tampoco da para estar echado todo el día. Epa, se busca Patovica. Dale vos también un descanso a tu perro. Llama al 4709-8888 y conectate al servicio de alarmas monitoreadas de Prosegur desde 199 pesos masiva por mes durante el primer año. Podés vivir tranquilo, podés tener Prosegur. Promoción sin obligación de compra, consulte bases y condiciones en prosegur.com.ar. Válida desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo de 2013 para propiedades ubicadas en Capital Federal y GBA. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil metro. Está la pianola, discúlpenos, ustedes estamos muy ocupados. Sí, unos trámites. Déjeme repasar. Lázaro Báez dio una conferencia de prensa, rompió el silencio. ¿Y qué dijo? El título, vamos a ver los títulos, sí, los de todos los medios, yo el mismo. Pero en primer lugar, La Nación. Me quieren utilizar de forro para manchar la imagen de mi amigo Néstor. El empresario acusado de pertenecer a una presunta red de lavado de dinero rechazó en forma terminal todas las calumnias presentadas en el programa del periodista La Nata. El diario Infobae, Lázaro Báez, me usaron como un forro. Me quieren mostrar como un hombre oscuro. Sostuvo que iniciar acciones legales contra los responsables de esta maniobra. A los únicos que le voy a pedir perdón es a mi familia, indicó. ¿Por qué? Perdón, ¿por qué? ¿Qué le hizo la familia? Las cosas que puede hacer y afecten a la familia. No sé, lo entiendo por ese lado. Vamos a No, calculo que tanta exposición a la familia lo devuelve loco. Familiares. En este momento debe ser difícil. Apareció públicamente, déjeme ver, citó unos 15 periodistas de Río Gallegos en el Hotel Patagonia, en el centro de la ciudad, repartió un comunicado de prensa que luego leyó sin dar lugar a las preguntas. Después hubo un breve intercambio verbal con los periodistas, lanzó me quieren utilizar de forro para manchar la imagen de mi amigo Néstor. Ante la campaña difamatoria instalada en la opinión pública en el programa de La Nata, Lázaro Báez rechaza de forma terminal y terminante todos los hechos de afirmaciones calumniosas que se le atribuyen a supuestas operaciones financieras. El domingo fue, el viernes ocurre esta este comunicado. Para leer toda la oración, bien ahí, Matías. Me presentaré ante la autoridad. Uy, ahora me pusiste nervioso. Me presentaré ante la autoridad judicial correspondiente y allí brindaré todas las explicaciones necesarias que pondrán en evidencia la malicia de estas tendenciosas imputaciones y demostraré mi absoluta ajenidad respecto de estos supuestos hechos accionando legalmente contra los responsables de la maniobra. Muy bien. Amén. Cómo duró el tema del aire. Muy bien, Matías, muy bien. Ahora, igual no fuerces. Claro que sí. Sin permitir preguntas, el empresario manifestó que las imputaciones fueron promovidas sobre la base de la edición de versiones que habrían prestado personas de dudosa credibilidad. Escúchame, cuando tengas que ser legal y te llamo vos. En la testimonio. Sí, tú lo mismo, pero excepción la provincia del Córdoba. Eso. A ver, con moderación. Bueno, habló Lázaro, él se levantó y anduvo y dijo todo esto. Muy bien. Tocar la textura de tu remera. Es una textura. Fui al hombro. No, pensé que era tipo de esas... de delfín. No. De delfín. No, es delfín. Y no sé cómo se llama. Es más del principio. Exactamente. Sebastián Weinreich, muy, muy buen mozo con esa remera. Gracias. Básica negra. Hermosísimo, hermosísimo. Y los viernes se vienen muy pintones. Vos tenés teatro y Juli siempre sale. No, yo estoy... Vamos. ¿Hoy a dónde vas, Julieta? Formal. Hoy voy al festejo. ¿Ves que vas a algún lado? Bueno, pero voy a una casa a comer un asado. Pero te pones más bonita. Gracias. ¿De quién? De mi amiga Paula Bertino, politóloga. La que lloró cuando fue a la cabina, que la llevaron a la cabina porque lloró. ¿A qué cabina? Les conté una transición, una amiga que lloró en un ataque en el avión, se puso muy nerviosa y la llevaron a la cabina. A la cabina. Cierto. A que el piloto le explique. Qué peligro. Bueno, ¿cómo está la poli? Está Mamita. Muy bien, se recibió de doctora y bueno, hoy es la noche del festejo. Muy bien. Esta es tu noche. Le mandamos un beso. ¿El marido volvió a intentar viajar en avión con ella? En este momento está soltera. Bueno, háblale de mí. Háblale de mí también. Háblale bien de mí. Eso responde a tu pregunta. Claro. El marido abandonó ese barco, ¿no? ¿Se tiró del avión? No, en este instante. ¿Qué hubieras hecho, Gabito? Si tu mujer en el avión empieza a tener miedo, ataque de pánico. Solo una cosa. A ver. Desconocer el parentesco. No, pensé que decir. ¿Qué me pasaría? Amarla, claro. Gabito. Te lo está loca. Si ella está tranquila yendo a la cabina, que vaya. Claro. Y sobre todo lejos tuyo, cerca del piloto, mejor. Pero ¿qué pasa si a todos los pasajeros les sucede lo mismo? Entras en pánico. No, pero es un tema de emergencia, en realidad. Ahí se da ese servicio a quien peor la está pasando. Pero no había... si entra en pánico todo el avión, ¿cómo lo resuelve? ¿No van a ir todos a la cabina? Porque el avión, bajamos todos. Un poquito de óxido nitroso, algo así, una anestesia. ¿Había una ligera turbulencia? Es muy ligera. Realmente ya hoy lo confiesa con los pies sobre la tierra que fue muy leve, que ha sufrido peores, pero estaba sensible. ¿No? Vamos a atravesar una zona de ligera turbulencia, dicen siempre esos guachos. A mí me encanta cuando dan información del vuelo, cuando no te la esperás, ponen pausa en los videos de risa. Te mata. Dice, soy capitán, les quiero decir, óptimo, agradable, les recomiendo que disfrutemos del viaje. Y que decís, qué divino, ahí lo amo, querría ir a saludarlo, capitán. De repente no digan más turbulencia, estamos pasando por arriba unas nubes. ¡Fin! No se va a caer el avión, así que no rompan. No, eso no, tú, usted, la politóloga. No te lo pueden asegurar. Si no se cae. Teoría... ¿Cómo no se cae? Y si se cae, ¿qué te va a decir? Aquí lo vas a reclamar. Si claro. Vos me dijiste que no se iba a caer, se cayó. Bueno, y si te mueren, se mueren todos. Claro. Que en el parque, en Cucurucho, en la frente, Páez Vilaró contó que cuando cayeron ahí en los Andes, viven, hacían juegas entre ellos. No, no viven más ahí. No, ya sé. Decían, nos tienen que dar la guita del pasaje de vuelta. Que no. ¿Habrán cobrado alguna indemnización o algo de...? Al margen de lo que ocurrió con los derechos de la historia. No sé. Pienso la compañía aérea. O medio que, si te morfaste al piloto, considera que ya está hecho. Está no, bueno, esa es la historia que cuenta Nando Parrado, por ahí más intimidad. Vi muchos documentales, la verdad que hubo uno en Nachío el año pasado tremendo, que cuentan cómo arrancó esa, que Nando dijo, no puedo más, me voy a comer al piloto. Así lo dijo posta y lo contó en la entrevista. Así arranca. Estaban con un poco de broma. Todavía no habían salido, no habían partido. No, después del accidente fue el verdadero. No te gusta la zapata, no, me gusta el pelo. En el 6 salió. No prefiere la zapata, me da nada más, dice. Fuerte. Le había gustado. Era fuerte lo que dije, más fuerte lo del Cabito. O pones el piso ahí, el techo, no tiene. No tiene techo. Ah, bueno, claro, el gordo de mierda. No, nadie dijo eso. El de obesidad mórbida, tío, lo pensaron todos. El domingo, Carnicols, 28 grados de máximo. No creas en eso, Matías. 28, 17 de mínima. No creas en los medios, Matú. Sí, si el medio somos nosotros cinco en este momento. Bueno, es el mensaje, el medio es el mensaje. ¿Y sí? ¿Quién lo dijo? McLachlan. Exactamente. Muy Hay una escena en la película de Woody Allen. No me acuerdo si era. Ay, el ruso amado. ¿Por qué no citas a Schwarzenegger? Claro, una vez. Un argentino, citó un argentino. Pedófilo. Un argentino. Ruso. Dale, ¿qué dijo? ¿Qué dijo el violador de hijastra coreana? Ya la tenía medida la piba, dijo, me banco a la china que me limpie un par de años, que la pibita todavía está verde, dijo. Son unos irrespetuosos. ¿Qué dijo el genio de Manhattan? Por favor, a ver. Bueno. El que cobra una fortuna y todo lo demás cobran dos mangos. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el clarinetista? Estaba en la cola del cine. Era una ficción, chicos. Hasta acá ya está buenísimo. No, se lo voy a contar a Artusio. Mi amigo Nico, ¿qué botón? Bueno. ¿Qué te haces? Si no tomas, vos no tomas café. ¿Qué te haces? Woody Allen está en la cola y escucha que atrás un señor le dice a una mujer para seducirla. Porque este señor McLuhan decía al medio ese mensaje. Bueno, y lo cita todo mal. Woody Allen se pone muy nervioso, se da vuelta y le dice: usted McLuhan no sabe nada. Y el tipo le dice: no, yo sé un montón, doy clases en la facultad sobre él. Con más razón, usted no sabe nada. Pero yo sé muy bien, así, discuten muy entretenido. Hasta que Woody Allen le dice: a ver, espera un poco. ¡McLuhan! Y aparece McLuhan. Y dice: usted de mí no sabe nada. Muy buena la anécdota. Nos tapó la boca. Hay que verla. No, hay que decir, es así. Yo prefiero leer el libro, ¿sabes? Los cameos son lindos. Bueno, está bien, chicos. Está bien. Si no hablamos de mida, de fútbol, no se puede hablar. Si no hablamos de fútbol. Estoy harto que hablan de fútbol, de fútbol, de fútbol. Y bueno, hoy, a propósito, ya que hablas de fútbol. Ah, perdón. ¿Tengo algo a las 7? Partidazo. ¿Quién? Vélez Newell's. Buenísimo. Es como una. El adelanto de la Copa. Precuela, exacto, de la Copa Libertadores. Un adelanto. Y después, a las 9 y cuarto, ya Racing Colón. Dos partidos muy buenos el viernes. Sí. Más flojo el sábado. ¿Con quién juega tu River? Con Godoy Cruz. Cierra el fin de semana, porque el lunes hay dos partidos. ¿En el Monumental? No, en el Mundialista de Mendoza. 8:15. A Palermo le fue bien con River siempre, ¿eh? 8:15 de la noche. Se te complica para editarlo, ¿no? Para Más Que Fútbol, se les complica. No lo edita. No, yo no lo edito. Chicos, ¿cómo están? La última media hora en general, el que terminó a las 10:00. Uh-huh. Pero ya lo están editando mientras se juega. ¿Por qué no ves a vos en el intento si un día salís y el boletero dice cómo sudamos hoy en la función, eh? Los todos, cómo nos costó hacerlos reír. ¿Y sí? ¿Sí? ¿Y sí? Es parte de un como Woody Allen. Somos un equipo. ¿Qué opinas de eso, Woody Allen? Que él cobra millonario y los demás van por el calle mínimo. Bueno, a vos te llegó una versión errónea, porque yo sé que es distinto. ¿Sí? Esto de con Diane Keaton. ¿Es cierto que firma las películas fuera de Estados Unidos para no tributar impuestos? No, es porque le pone una guita importante de las ciudades. Ah, a ver que va por la guita, entonces. ¿Es cierto que está viendo a toda una pibita? Ahí teniéndola más o menos. Bueno. ¿Te gustaría que haga una película y que esté el estadio de Atlanta en el medio? Sí, el guión. Atlanta con amor. Que se llame Villa Crespo con amor. Si el guión lo pide, sí. ¿Y quién te gustaría que actúe? El medio local. Él dice, bueno, luego con el artista me traigo, ponele a Penélope Cruz, pero después todo de acá. Ricardo Llorio. Si vas a un casting con él, ¿te gustaría que vaya un casting vos y Ronnie Arias para trabajar con él? Y, no. ¿Y qué, Ronnie? Y otro, no hay... ¿Y qué? Era un avión, me aclaran muchos, era un avión rentado de la Fuerza Aérea Uruguaya, no de una aerolínea, lo de Vive. Es verdad. Así que no hay aerolínea para reclamarle, sí el Estado, sí. O fabricaciones militares. Dicen que de donde cayeron... Ellos, la camioneta le encaran mal, que si encaraban para otro lado era mucho más corta. ¿Esto es verdad? Sí, lo dijeron aquí. Sebastián me mira como si fuera un gordo boludo. No sí. Es que es de hoy esta cosa. Se nota en tus ojos eso, Seba. Sí. Nunca fue bien. Tan tirante esta transi, ¿no? Sí. No. Para mí llevamos el pico entre todos. Sí. Se soluciona. Bueno, pasa el otro día Andy y Gaby se dieron un piquito. Sí. Después de discutir. Sí. Sí. Andy se fue a lavar la boca. Después yo, digamos, bueno, ya también. Bueno. Nos damos un piquito. Gaby había comido cebolla. Girafa sale perdiendo. Yo te digo, ganando. ¿Por qué? Ganando. A cuatro varones. Nosotros salimos perdiendo. Ella sale ganando. Cuatro varones. Ah, pero Nacho no le doy. No, Nacho no. Nacho está en la ronda. Yo quería. ¿Cuándo fue la última vez que besaste en la boca un hombre? Abel Soriano. Que le mando un abrazo que se rompió los ligamentos. No, mandale un médico. Tiene para, tiene para tres años. No, ¿cómo para tres años? ¿Cuándo para qué buena onda? Tiene flojo con la. Es el que es padre que está en el frente de Buenos Aires. Guillermo Gustavo es. Vos sabés. Frente de Caseros. ¿Seis meses? No lo sé. ¿Ligamento de rodilla? Dos hombres besé en mi vida. ¿Te lo llevarías a vivir a tu casa mientras la rehabilitación? Si lo necesitas, sí. Dos picos di. Uno Abel Soriano y el otro está en este estudio. A mí no. A mí no. Bueno. Diego. Qué ricos labios tiene. Y hoy, me vas a dar uno a mí. Y hoy, bueno. Espera, después de cantar. ¿Qué? Ronnie no te saludaba con pico. No, también. Ronnie no. Sí. La mega sí, una vez. La mega sí. ¿Sabes cuando lo hacía? Cuando venía Dalia al teatro, ¿no? Sí. Qué jodida que era esa, ¿no? Esa era uruguaya. Esa era. Qué jodida. Guachona. Uruguay. Ayer, hablando, estuve grabando con Pablo Rago unas cosas con Presta. Ay, qué me trajo. No, mejor te va a decir eso claramente. Eso sí. De mierda. ¿Y? Y él nos sorprendió a alguien besándonos en la boca. Una mujer. ¿Quién? Mujer. No. ¿No? Federico. No. Bardini. No. Es una mujer, un hombre vestido de mujer. Hombre vestido de mujer. Tomnetti. Qué tentación. No, bueno, se verá la semana que viene. El Mini. Un amigo de él. ¡Uy, qué lindo momento! ¡Hermoso! ¡Ah! El amigo que aparece, que sí. Es hermoso. Es hermoso. Es uno de mis favoritos del mundo mundial. Tuvimos que parar de grabar porque el Raúl y yo nos reímos más o menos y claro. 15 minutos. Sí. Hace mucho que reís así, del asado con Gioia. Sí. Oh. Tengo que volver. Pero bueno, anda con Rago. Si tu preferido es Rago, anda. Lo vi dos veces en mi vida, papá. Qué ganas de pelear hoy, ¿eh? Es Aries, ¿viste? Qué ganas de pelear, qué ganas. Oye, de pelear. Oye, Luis Miguel, lo dije. Te escuché a vos en el colectivo. ¿Y te emocionaste? Y me emocioné. No, me acordé de lo que él pide siempre en el recital de Luis Miguel y me reí antes que lo dijera y lo dijo. Él tiene el poder para decir. Él tiene el poder. En el recital, imagínate, cancha Vélez. ¡Hey, buenas noches! ¿Cómo están mis chicas? ¿Cómo están? ¡A ver! ¡Mis mujeres, muéstrenme las tetas! ¡Sí! ¿Cómo no lo para ves? Vos, ¿hay 2.000 tetas? ¡Sí! En un estadio, en un estadio 50.000. Porque 2.000 son 1.000 mujeres nada más. Sí. Claro. Tetas. Basta de celulares, todas las tetas al todas las tetas. Y esta foto se la saco yo y mi amigo Cabito, que está con nosotros. Que miramos las tetas. ¡Abre tu chapán, que quieran Cabito. Venir al hotel, que vengan, que... Vamos a hacer lo que podamos mientras se paren. Bueno, vamos a hacer lo que podamos. Conozco dos mujeres que estuvieron con Luis Miguel, por lo menos. Yo conozco una que se acostó. Bueno, hicimos una nota con una que vos me habías chusmeado que... Tres, entonces. Que contaba todo. La peluquería de Wanda. No me acuerdo, no me acuerdo. Una vez salió... Ah, sí. Andrés Esteve. Estábamos al aire. Ah, conocemos otra también. Cuenta todo y le preguntamos con todo. ¿Cuál es el lujo de detalle? No se puede contar. Pero bueno, decimos que te contó al respecto. Conozco una que no he sabido que estuvo y después no sé quién más. La que sabemos tampoco he sabido. Ah, no he sabido. Que no lo nombra. El chabón es un demonio y va al frente, como loco, lo sabemos todo. Que le ha dado un montón, que lo han promocionado y un montón que no dijeron nada. Claro. Se lo contaron a las amigas. ¿Y qué te contó esta chica? Que estuvo bien. ¿Bien? Un caballero, dijo. Esta chica Andrea Esteves dijo que no lo nombraban y que le decían el corvo. El cantante. ¿Qué, lo tiene curvo? No sé. ¿Y estuvo con... ¿Lo tiene chanflado? Rabuffetti creo que estuvo también. Pero Andrea contaba... Ah, Rabuffetti está siempre con Luis Miguel. Andrea contaba que Luis Miguel no llamaba más, llamaban los guardias, los patovicas. Claro, no te llaman. Pues estamos con mi amigo Cabito, no las va a llamar. Y dicen que le mandaron el doble. Y ella no se dio cuenta. No, es de zona oeste. El doble acá. Es de zona oeste. Sí, sí, el doble. Escuché, el doble. Para mí es más copado el doble de Sabina. Esa brucesa, brucesa. Oh, este es hermoso. Una estadística rara tenía el doble de Luis Miguel, pero no la voy a decir. Wow, no, nos privas a todos de un datazo. Es feo. Solo quería saber. Algunas parejas se separaron después que. Yo fui a ver dos. Fui a dos casamientos donde tocó Vilma Palma. Uno se separaron, el otro tienen dos hijos y sigue viento en popa. ¿Cuál es el que tiene dos hijos? Paulina Zambonini. Ah, el que se separó. El nuestro. ¿Se acuerdan que se nos vino al escenario la mierda en un momento? Sí. Y subimos mucho al escenario. Sí. Con Pericos también subimos. Sí. Che, ¿quién se casa de nosotros ahora que hay que... Sebastián. Sebastián. Ojo, Nacho Sosa. Julieta casada, sí. Matías casado, sí. Sebastián no está casado, mis amiguitos son sí. solos, sí. Sufren un claro, montón. Escucha, no, me encantaría casarme, casar. De hecho, a mí me encantaría. Claro, sí, a mí también. ¿Por qué no se casan entre ustedes? Con Alan Fabio, yo se lo propuse seriamente. Realmente ¿qué se le dijiste vos? Que estás una locura. Recito casi me convence. Bueno, el amor es una locura. Pero para no, que nos casamos juntos fuera de la play, no hace falta que tengan sexo. No, pero hacemos un gesto. Vos venís, chicos. ¿Venís? No, basta, decirle que no. Me voy a convencer. Pero lo van a hacer, sepan que lo van a hacer. ¿Sabes? La despedida de la primera despedida de soltero juntos es espectacular. Se tienen que casar. Joda, no se casan son dos putos. En serio. ¿Cuántos separados que llevan minas? Empecemos a ver quiénes quieren venir a la despedida soltero. A ver cuántos. Sí, van a venir. Bueno, hasta la despedida te vas. Ojo, hacemos un River. Yo creo que se juntan 50.000 personas. Podría ser tranquilamente. Anotame. Si nos casamos, te lo aviso acá. Sí. Yo de blanco. Bueno. Perfecto. Mi amigo Cristian Olman, mi amigo personal Cristian Olman, cuando cumplió 18 años, hizo su cumpleaños y de golpe se abre la puerta y entra con un vestido de 15 su hermana Natalia y entra con el de 15 y todos pasmados y él se para y dice, ah, no me van a aplaudir. Y se lo empezó a aplaudir como en las películas, tipo... Sí. Y de repente todo bajo la mano. Oh, muy hermoso. Bien, muy pero bien. Pero nadie lo sabía, un crack. Qué genio. Bueno, despedida de soltero hacemos. Dale. Buen casamiento, lo charlamos. No, cásense, hijos, todo. Cásense sí. Despedida de soltero. No te casás, que invalida la despedida de soltero. ¿Qué estás despidiendo? Anda con la mitad. Si no, decirle fiesta. Es como que antes tranquilo que yo te aviso. No, decirle vamos a hacer una fiesta. Exactamente, que te avisaba. Cabito. Qué bárbaro. Amarilla. Qué bárbaro. Vamos bueno, con Cabito, la despedida soltero. Vamos a cantar. Venga, tenemos que cantar, claro. Está el staff preparado, yo estoy acomodando todo para poder cantar y despedir la semana, que le quedan unas horitas con metro y medio. Nos vamos, será hasta el próximo lunes a las 2 de la tarde. ¡Basta! Se terminó. Todo pasa. 5, 1. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Qué buen momento cuando es bien. Escucharme en medio sonreír. Apertura que habla mucho de este país y de este programa. Uy, la pucha. Carajo. Quédense. Oh, es lo único que les digo. Lo único que les digo. Salud, salud. Es que se queden. Es que se queden. Es lo único que les digo. Volaron objetos, está todo tirado. Los de siempre, los que alejan la familia, de los estadios. Bueno, chicos, que tengan un gran fin de semana, ¿eh? Gracias, cachorro. Fíjense, gracias billete, a vos. Llave de todo, auto. Matías, el teléfono. Sí, como, tipo, Dios. No vuelvas más. No, no es eso. Imbéciles. Bueno. Estamos muy agresivos. Muy agresivos. Es Javito. No somos Seba, ¿cómo está para este fin de semana? Muy bien, muy contento. Viernes y sábado a las 10 de la noche. Exacto. Teatro Maipo. Sí, más canchero también está. Más canchero está en el Paseo de la Plaza hoy y mañana en la sala Pablo Neruda. Ahí estamos todos. Pepe. Bueno. Javito, ¿vos sin teatro estás más relajado? Sí, te van a volver, ya estoy para volver. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Dependo de mis amigos. Pero ahí estamos. Bien, pero otra adaptación, algo así. Estamos moviendo. Pero vamos a volver a mitad de año, calculo. Bien. Pero voy a hablar con un director importante de teatro. Ah, sí. Que quiere volver. ¿Sergio Renán? ¿Sergio Renán? No, mi director. Federman. Exacto. Muy bien. Bueno, Cabo. Eso. Aprendí a quererte todos estos años, ¿lo sabes? Yo también. Bueno. Entrañablemente. ¿Sí? Dale, anda. Tuvimos grandes momentos de risa. Pero ya pasaron. ¿Sabes que no? Bueno, mostrámelo. Se suman Martín Reich y Pablo Fábregas a la mesa de Metro y Medio. Bienvenidos, chicos, porque vamos a hacer una de las actividades que este programa sabe hacer. Y Nos jactamos, porque somos el único programa de radio del mundo. El único programa de radio del mundo que puede adivinar algo acerca de los oyentes. Cierto. Con solo hacerle cuatro preguntas que nada tienen que ver con el tema. Sí. Me explico, si adivinamos si sos de Boca o de River, te preguntamos de cualquier cosa menos de fútbol y nos damos cuenta si sos de Boca o de River. Sí. Hoy vamos a ir por otra pregunta. Ajá. Primero, el peinado de Pablo Fábregas es raro, ¿estamos todos de acuerdo? Es raro. Cualquier cosa. Es rarísimo. Siento el... que estoy para una novela de los 80. Tenés cosas de Pablo Alarcón. Porque mi pelo se... empareja solo. Sí. Aunque le meta un tijeretazo y lo prenda a fuego, al otro día está parejito. Yo siento que te creció mucho de ayer a hoy. Mucho. Siento eso, muchísimo. Se me espumó. ¿No lo ven como espumoso? ¿Lo tenés recién lavado? Sí. Hoy en la mañana. Muchísimo te creció, pero una barbaridad. Es impresionante lo que te creció. Anoche, te creció de verdad, ¿eh? Sí, te creció un montón. Te hace más petizo, un poco. No, ¿sí? Sí. Yo siento que cuando me corto el pelo me crece la cabeza y te das cuenta que mi cuerpo es muy chiquito con respecto al valero. No, para mí. El pelo tan así, hoy tanto tenés pelo. Hoy tenés una cabeza impresionante. Está rarísima. Sí. Está rarísima. Bien. ¿Vos cómo estás, Martín? Yo muy bien, pasa que lo veo a Pablito. Lo contrario, poco pelo, cabeza chiquita. Es como eso que le comprimieron la cabeza, al revés. ¿Por qué te fuiste ayer sin saludarnos, Martín? No te lo pregunté fuera, pero te lo preguntamos ahora. Ah, como guardan rencores de un día. No, ¿por qué llamas rencor? Te estoy haciendo una pregunta nada más. ¿Por qué no querés hablar de eso o no lo hablamos? Sin saludar. Ni me acordé que me fuiste. Es raro que me hayas sin saludar, es verdad. Dale, es raro. Es raro para nosotros que te fuiste sin saludar. Che Martín, sí. Fue la frase que más se escuchó. Estaba haciendo otro programa antes. Che Martín. No, no, pero. Y volvió. Me fui 9 y 10, como todos. Pero sin saludar. Acá en la transición, acá viéndola. Bueno. El programa terminó y media, fácil. Sí. Más la reunión que hicimos después. Sí. Bueno, no importa. Igual hoy. Creo que hice un saludo general. No, nadie lo percibió. Señoras y señores, ayer fue la marcha del 18A. Sí. 18 de abril. Y como cada vez que sucede algún hecho de esta naturaleza, se produce. Uh-huh. La polarización de la que tanto se habla. Sí. Entonces, hoy, en este programa, en esta apertura, vamos a adivinar si sos K, si sos antica o si sos tibio. Perfecto. ¿Le decimos tibio, moderado? ¿Qué le decimos? Tibio. Hay que especificar qué preguntas no se pueden hacer. Es muy hacer. Difícil, porque no es lo mismo que cuando es... ¿qué me ponen acá, Pablo? Una tranquilo. Para que sepas cómo van las votaciones. Ay. O vivo. Muy bien. Las siglas son CAT. Antica, tibio. Perfecto, Kat. Muy bien, decía entonces. No se puede preguntar, no es lo mismo que. Por periodistas no se puede preguntar. No se puede preguntar. Claro que no. Programas de televisión y no. No. Aunque sean ficción, pero no. Sí, de la infancia, por ejemplo. ¿A quién admirás? No. Sí. ¿A quién admirás? Sí. Digamos, confiamos ahí en que en el oyente no nos diga. Perfecto. Admiro a un político. Pero si dice un periodista. Para mí está anulada la pregunta. Está llena, está anulada por vicio. Bueno. ¿Cómo es? Como siempre, sí, como siempre, en el momento nos vamos a dar cuenta si está bien o está mal. Entonces, somos el único programa de radio del mundo. Del mundo. Que adivina si somos K, si sos K, anti-K o tibio. Tibio. Okay. La ronda empieza así. Esto es para nosotros nada más, chicos. Empieza por ahí, va por acá. Claro. Primero, segundo oyente Martín, tercero yo, cuarto Julieta. Sí. ¿Está bien? Sí. ¿Estamos para arrancar todos? Yo estoy. Sí. Muy bien. Ajá. Señoras y señores, 40107267. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Hola, Maxi. Maxi, ¿cuántos años, Maxi? 27. ¿No preguntamos barrio? Estoy de acuerdo con no preguntar barrio. No preguntamos barrio. Va la primera pregunta. Maxi, si el café te llega con amaretis, ¿los comes o dejas pasar? Y los como porque soy glotón, no porque... No den más información de la que estamos pidiendo. Claro. Sin enojarte, decilo una tenés vez razón, bien. Tenés razón. Maxi, querido, ¿tenés plantas en tu casa? No. No tiene plantas. Maxi, ¿cómo festejaste tu último cumpleaños? Fue una reunión con amigos. Muy bien. Maxi, ¿tenés amigos que hagan surf? No. Muy bien, hablamos de Maxi, que tiene 27 años. Uh-huh. Si en el café le vienen amaretes, se los morfa. No tiene plantas en la casa. Su último cumpleaños hizo una reunión con amigos y no tiene amigos que hagan surf. Sí. Vota Pablo Fábregas. Tibio. Martín Reich. Es K. K, yo digo que es K. Antica. Maxi. Tibio. ¡Ay, ya! ¡Vamos! ¡Para Pablo! ¡Sack it! Esa cabeza es tuya, ¿estás? Sí. Qué bárbaro. 40107267, único programa del mundo. Adivinamos si sos K, si sos anti-K o si sos tibio. Buenas tardes, buenas noches. Hola, Seba. Sí, ¿quién habla? Gabriel. Edad y nada más, Gabriel. 53. Un Gabriel de 53. Uh-huh. Claro. Gaby. Sí. Con Rolón tiene eso. Sí. Gaby, 53, ¿pasillo o ventanilla? Ventanilla. Muy bien. Gabriel, ¿tenés hijos? Tengo. Todas parecen peligrosas, sí, ¿no? Pero no. Bien. Gabriel, ¿usás el teléfono público o ya caducó? No lo uso más. Lo usaba mucho cuando... Listo. Gabriel, ¿tenés impresora y te funciona bien? No, es una pregunta sola. ¿Te funciona bien la impresora? No. Gabriel tiene 53 años, elige ventanilla, tiene hijos, no usa teléfono público y obviamente no le funciona bien la impresora, esto es algo obvio. Sí, obvio. Sí, es clarísimo, lo de Gabriel es anti-K. Gabriel para mí es K. Gabriel para mí es tibio. Tibio de acá a la China. Gabriel. Anti-K. ¡Vamos! ¡Vamos! Un abrazo, Gabriel. 4010-7267, 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Nombre y edad, nada más. Lucía 25. Soy el primero en preguntar. No contestes, Lucía, ¿eh? Le pregunto a mis compañeros. ¿Modelo de mujer? No, porque puede votar. No. Claro, es imposible. No, pero está bien. Lucía, ¿te bañas por la mañana o por la noche? ¿Cómo? ¿Te bañas a la mañana o a la noche? Trato de la noche. ¿Pionono dulce o salado? ¿Cómo? No, dulce. No, que se escuche bien. Dulce. Bueno, es la culpa de ella, no le griten. No, es de ella. No, che, no me griten, dulce, dulce. Ay, tierna. Fábregas. ¿Estás orgullosa de tus piernas? No. Lu, ¿tenés abuelos vivos? Sí. Bien, Lucía tiene 25 años, a la noche se baña, le gusta el pionono dulce, no está orgullosa de sus piernas, pero tiene abuelos vivos. Yo prefería tener, ni estoy orgullosa de mis piernas ni tengo abuelos, así bueno, que... ¿Qué preferías más? Para mí, Lucía es anti-K. Julieta. Para mí, Lucía es K. Lucía es anti-K. Fábregas, de Martín, digo. Lucía es tibia. ¿Lucía? ¡Se cortó! Bueno, tibia. ¡Perra! No supo dónde estar, es tibia. Nunca nos pasó esto, no hay antecedentes. ¡Lucía! Se escucha. Estas cosas me van a matar a mí. No, no te va a matar. ¿De qué se murió? ¿Qué se le cortó una llamada? Esto me va a matar a mí. No sabemos si... un punto cada uno. No, esto, no, no. Es como un empate. 40-10-7-2-6-7. No sabemos si hable tranquilo a la familia o no. 40-10-7-2-6-7. Buenas tardes, buenas noches. Somos el único programa de radio del mundo que adivinamos si sos K, si sos anti-K o si sos tibio. Pregunta técnica. Sí. ¿Vuelve a empezar la ronda como antes? Es fundamental para mí. Sí. Sí. Ahora pregunta Julieta primero, sí. Igual. Buenas tardes, buenas noches. Nombre y edad, nada más. Hola, Seba, soy Melina y tengo 35 años. No tenés 34. No tenés. No, tenés 16. Está creciendo. Si empezamos no creciéndole. No, está bien. Adelante, Julieta Luciana. ¿Muffins o magdalenas? Magdalenas. Lu, cuando hablas... Melina. ¿Qué Lu? ¿Qué Lu? ¿La que se murió? Sí. No, dale. Cuando hablas de las radios que escuchás, ¿le sumás el artículo La Metro, La Mitre o decís Metro, Mitre? No, no digas Mitre, porque si decís Mitre es mucho. ¿Usás o no usás el artículo? Sí, la Metro. Bien. Eli, querida, ¿cómo te cae la gente que veranea en Cariló? No. Perfecto. Eliminado. Eliminado, Marto. Es un veraneo. Melina, no, para mí no vale. Melina, un beso grande. Hasta luego, Melina, gracias. No, está tan mucho. Hasta luego, Melina. En serio. Qué difícil hoy, ¿eh? ¿Cómo sigue la ronda ahora? Empieza el cabezón. Cachamos, listo. Qué bueno decirle cabezón a otro. Se repite la ronda, si no... 40-10-7-2-6-7. Buenas tardes, buenas noches. Nombre y edad. Omar, 53. Fábregas. ¿En qué número de volumen escuchás la tele? Alto. Omar, no. ¿Cómo te llevas con el provolone? Más o menos. ¿A qué edad te casaste, Omar? A los 25. Omar, ¿sos de ir a hacerte masajes? Sí. Bien, Omar tiene 53, la tele la escucha alto, se lleva más o menos con el provolone, se casó a los 25 y se hace masajes, dice el cabezón. Era acá, pero ahora es tibio. No, explícalo bien. Jugátela. Tenés el pelo rarísimo. Ahora es tibio. Bien, Martín. Antica. Tibio. K. Omar. Antica. Bien, Omar. Bien, Omar. Y Miramar también. Bien, Omar. Forro. Pablo, perdón. 40-10-7-2-6-7. Buenas tardes, buenas noches. Solo dinos tu nombre y cuántos años tenés. Buenas, Karina, 40. Bien. Karina. Y Karina empieza con K, bueno. Martín. Bueno, no es para reírse tanto, Karina. No es para tanto, Karina. Tengo mejor. Esa risa puede ser tendenciosa. Sí. ¿Le cortamos? Cortémosle. ¿Le cortamos? ¿Por qué decís que? Porque se rió cuando Martín dijo la K. Se rió de la K. Tenés razón, hay que cortar. Karina, un beso grande. Gracias, Karina. Hasta luego. ¿Con qué estaba caliente? Con todos. Conmigo, me parece que dijo conmigo. Yo dijo con todos, 40-10-7-2-6-7. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Sí, nombre y edad, nada más. Sergio, 49. Sergio, ¿de qué equipo sos? De Boca. ¿Esa es para pregunta o por parte? No, la pregunta. Es tendenciosa. No, es tendenciosa. Julieta Luciana. ¿Alguna vez estuviste con una chica viuda? Sí. ¿Qué pregunta? Mirá vos, ¿eh? Increíble lo que dijo, sí. Le pegaste, pero... ¿En serio? Sí, vieja, en serio. Es tendenciosa. ¿Por qué? La presidenta es viuda. No es tendenciosa, si no le cortas a todo el mundo. Vamos. Dale. No, vale. Estamos cortando todo. ¿Las medias se usan una por día o se pueden estirar dos días? Una por día. Pablo, no, sos raro vos. ¿Mate con azúcar? ¿Sí o no? Sin azúcar. Sí. Bien, voto yo primero. Para mí Sergio es, digo los datos, es de Boca. Estuvo con una viuda, las medias un día y el mate sin azúcar. Para mí Sergio es anti-K. Para mí Sergio es K. Para mí Sergio es anti-K. Sí, anti-K, definitivamente. ¿Sergio? Soy K. Bueno, chicos, gracias. Bueno, te amo yo también. Vamos al 40-10-7-2-6-7. Nombre y edad, nada más, ¿quién habla? Daniel, 28. Pregunta jirafa. No, recién pregunté yo. Pregunta Fabio. Para mí pregunté yo. ¿Cómo se llama? Daniel. Daniel, 28. Daniel, ¿vas al gimnasio a la mañana? No voy al gimnasio. Daniel, ¿te gusta que le pongan silicona cuando mandás a lavar el auto? Sí. Dani, ¿sos usar paraguas? Sí. Tibio. Perdón, No, Martín, no vale los comentarios. No, el pollo, no vale los comentarios. Daniel, ¿tenés fantasías homosexuales? No. Muy bien. Daniel tiene 28 años, no va al gimnasio de la mañana, al auto silicona, sí, dijo, ¿no? Sí. Usa paraguas y no tiene fantasías homosexuales. Daniel es tibio. Daniel es K. Tibio. Daniel es K. ¿Daniel? Antica. Pero yo mando tibio, o sea, vos fijate que tibio no hubo ninguno. ¿Saqué número? Hubo tibios, hubo tibios. Sí. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Solo queremos saber el nombre y la edad. Somos el único programa del mundo, chicos. Del mundo. Hello, Better. El único. Hello, Martín Fierro. Sí. Hello, NBC. Premios Hugo a los musicales. Hello, Hugo. Emmy. Grammy. Emmy. Y todos. Emmy bien los miércoles. Oscars. Hombre Lobo. Bien, los únicos que adivinamos Sosca Anticautibio. Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes. Nombre y edad, nada más. Néstor, 60 años y 37 de preso. No es bueno con chorizo. Te llamás Néstor, está... Sí. No, Néstor, un abrazo grande, no, gracias. No, bueno, ¿qué hacemos? Vota al equipo. Te llama Néstor, para ¿y mí qué es tiene que obvio. Ver? O es Cabo, es Anticao. Lo dejaría participar. No se lo pusieron por Néstor. ¿Por qué? ¿Cómo sabes que no? Y por la edad no coincide. Néstor, no, Fabián. Y pero si se lo cambió. No. Y pero si te lo cambiaste a mitad de carrera. Bueno, te digo mi segundo nombre. A ver. Alberto. Y Alberto Fernández. Sí, Alberto. Hola. ¿El tercer nombre? Presidente de Quilmes. Como el presidente de Quilmes. No, Aníbal es el presidente de Quilmes. Claro. No, cambió. Dale, sí, dale. Alberto Sánchez, argentino. Vamos a las preguntas. Sí. Dale. Celular, ¿con funda o a pelo? A pelo. Néstor, ¿te duchás con ojotas? Nunca, nunca, nunca. Néstor. Sí. ¿Cómo andás? ¿Bien? Néstor, ¿hacés terapia? No. ¿Al auto le decís cuatro puertas o cinco puertas? ¿Cuatro puertas con baúl o cinco puertas? No es con cuatro baúl, con baúl. Cuatro con baúl. Para mí los autos no tienen cinco puertas. Uno es sedán y el otro no. No, no, igual terminemos con la mentira que los autos tienen cinco puertas. El baúl no. Es una puerta más. ¿No viste cuando se casa gente los ponen atrás entran? No. Nadie entra por el baúl. ¿Sí? No jodamos. No. La puerta no solo se abre. Lo discutimos en otro es como momento. Que la chimenea sea una puerta a la casa. Claro. No la contemos. Claro. ¿Cuántas puertas tenés en tu casa? 20 por las ventanas. No. Una puerta sola. Néstor tiene 60, el celular lo lleva sin funda, no se ducha con ojotas, no hace terapia y el auto de cuatro puertas le dice cuatro puertas. ¿Qué le va a decir? Cinco. Sí. Fábregas. Néstor es K. Néstor es Antica. Néstor es K. Néstor es Antica. Néstor. Antica. Te quiero, Néstor. Te quiero. Queda poquito, ¿eh? 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas noches. Nombre y edad, nada más. Charlie, 27. Bien, dice Martín Reich. Charlie, ¿te parece fachero, Tinelli? Es fachero. Charlie, ¿a qué edad fue tu primera vez? A los 14. Charlie, ¿tenés tatuajes? No. Charlu, ¿extrañás la adolescencia? No puedo hablar, perdón. Un toque sí. Un toque sí. Un toque sí. Charlie tiene 27, Tinelli le parece fachero, debutó a los 24, no usa tatuajes y un toque extraña la adolescencia. A los 14 debuté. A los 14, ¿qué ¿y qué dije? Claro. A los 24. Dije a los 14. Bueno, pero posta, posta, el sexo lo aprendiste a los 24. Sí. Claro, la acusaba el chavo. Sí, eso sí, eso sí, Juli. Tenés razón. Dice, Charlie es K. Para mí Charlie es tibio. Para mí Charlie es K. No, Charlie es tibio. Charlie. Charlie es ultra antica. Ultra antica. Un abrazo, Charlie. No puedo entender los que son K, pero bueno. Un abrazo, Charlie. Esa es la demo. Sí, claro. Esa es la demo. Mi auto es K, Charlie. 4010-7267. The Last. Buenas tardes, buenas noches. Solo nombre y edad. Solo nombre Ricardo, y edad. 25 años. Ricardo, 25. Qué raro todo, ¿eh? Te llamas Ricardo y solo tenés 25. Sí. Qué raro. Ricardo, ¿te depilaste el pecho alguna vez? ¿Lo envió Martín? Sí. Bien. Sí, una vez sí. Ajá. Bien, Richard. ¿Y? Julieta. Ricardo, ¿sabés lo que cuesta hoy una fotocopia? 20 centavos. 20 centavos, creo, más o menos. Sabe. 75. Pagué. Ricky, ¿avenida llena de autos o buscar pasadizos, calles y cosas locas? Pasadizos siempre bloqueados. Un boludo. No me quedó clara la respuesta. Toma pasadizo, pero le pifia. Gracias, Pablo. Ricky, ¿pintaste un cuadro alguna vez? Intenté, pero soy malísimo. Bien, Ricky tiene 25, se depiló el pecho, sabe cuánto vale una fotocopia, se mete en pasadizos, pero no sabe salir de ahí. Y pintó un cuadro, pintó un cuadro pero le salió bastante mal. Ricardo, para mí... Es Antica. Para mí es K. Warm, tibio. Antica. Ricardo. Antica. Bien, Richard. Bien, Ricardo. Bien. Vamos. Uno más, dice Apis. Saludos. Hasta luego. Abrazo. 40107267. Vamos con el último. Es el momento que ahora nos empiezan a putear. ¿Cuántos Antica los escuchan? Nos dicen un montón de caras. Sí. Lo que pasa, ¿no? Hubiera sido al revés. Claro. Apis, ¿puede ser que pidió uno más para balancear? A mí me parece que sí. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Pamela, 27 años. Pamela, 27. Pregunta Julieta Luciana. Pamela, ¿festejaste algún cumpleaños en un trencito de la alegría? No. Pame, ¿alguna vez tuviste que escupir y lo hiciste así, como que qué me importa? Sí. Pame, si... Me calentó eso. Sí, la... Es linda, sí. Pame, seguro que es linda. Si la ves a Narda Lépez en la calle, ¿la saludás? No. Pame, ¿a qué edad te hiciste, señorita? 18. No, perdóname. 14. Ah, los 18 estrenó. A los 18 estrenó. Chiquita, antes de otra cosa. Pamela tiene 27. Jamás festejó un cumpleaños en el trencito de la alegría. Escupió y eso nos vuelve locos. Sí. No saluda a Narda Lépez y la ve en la calle. Los conozco a mis compañeros. Sí. Y a los 14 se hizo señorita. Dice Julieta Luciana. Antica. Dice Pablo. Antica. Martín. Sí, es Antica. Antica. Pamela. Sí. Sí, soy Antica. Un beso, ay, Pamela. No sirvió nada. Bien, lo lamentamos, Leandro, por vos. Antica, bueno, por escándalo. Antica sí. Son 1, 2, 5, 7. Tenemos. Porque los otros lo tengo acá. Los que están militando, te van a decir sí. A esta hora. Un K y un tibio sí. Y el resto boleta. El que ganó, adivinando. Antes que nada. Otra vez, ¿no? Gané, otra vez está bien. ¿Quién creen que ganó ustedes, chicos? Primero, qué lindo sistema te armó la Duke. Después sí, felicitalo. Bueno. Bien, seguí. No lo entiendo. No entiendo cómo funciona que me escriben acá y salen esta computadora. Un beso a la Duc. Hoy lo voy a explicar en Seba 2.0. Antes que sea el ganador, quiero recordar que la última vez gané yo. Pero dale tranquilo. ¿Quién creen que ganó hoy, chicos? Yo sé cuánto saqué yo y perdí. Un punto. Para mí ganó Martín. Ganó Martín Reich. Gracias al equipo, ajá. A Aptra. Forro. Y a, bueno, sí. A mi familia, me bancó en todo. Cobani. Bien, Martín. Martín. Perdón que no saludo a ella, yo los quiero mucho. Martín sacó 5 votos, Julieta 3. Pablo y Sebastián 2. Para mí yo saqué uno. Me está regalando uno no, a la vez. No, porque después en el último que pegamos todos, que yo ni lo cuento. Es, ah. Es el de la vergüenza. Y murió Lucía, acordate, en el telefónicamente. Sí. Murió Lucía. A nivel telefónico. Mm. Único programa del mundo que se le muere un oyente. Cierto. Mientras hacemos. Sí. Hello, Beto. Y Feliz Domingo, que también tuvo. Pero no era de radio, era de tele. ¿Hay cadena hoy? Hay cadena. Hay cadena, pero. Porque está nevando, si cadena no lo para dejar la bici. Hay cadena. De la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más y acá entre autos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos te dice uno, uno, uno no, no vas a tocarte en un vaso de estrés llega la radio y rescate otra vez porque son las 6 y monedas y empieza metro y medio como y estoy sonriendo de solo escucharlo. Metro y medio, quiero cantar aquí. Que lo que siento por metro y medio suena. 6 de la tarde, 44 minutos en la República Argentina, 23.8 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Mi amiga, se llama Julieta Luciana Pérez. El programa de hoy está dedicado al que no dormiría con 5 gatos en la cama. Gracias por dedicarme a este programa. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Hasta las 9, metro y medio por aquí, por metro. Buenas tardes, buenas noches. Cuando cante, estar escuchando metro y medio y antes que estar esperando metro y medio. Lo siento en mi día. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. She's up all night for the fun.

Festeja el Día Internacional de la Tierra en bici. Merrell y Buenos Aires Ciudad te invitan a vos y a tus amigos a disfrutar de Merrell on Bike. Circuitos en bicicleta de 10 y 15 kilómetros. Desafíos, música, picnic y mucho más. Te esperamos el domingo 21 de abril a las 10 de la mañana en el Planetario. Inscribite gratis en facebook.com/MerrellARG. Si no lo tenés claro, te vamos a dar tiempo para pensarlo. Te quedó claro en instantes en Metro y Medio. Vos sos ilimitado. Tú claro también. Metro. Después de viajar kilómetros y kilómetros para encontrar su alimento, es lógico que para el pueblo nómade de la música nunca sea suficiente. Que la música te lleve. Pepsi. Viví ahora. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Ya lo sabe todo. De 18 a 21, Sebastián Weinreich y Julieta Pink. El programa se llama Metro y Medio y usted lo escucha a la vuelta. Así que haga el favor de no hacerse el sorprendido. De parte de todo el equipo de Metro y Medio, muchas gracias. Faltan 3 minutos para las 7 de la tarde, nada más. 23.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Varias cosas para decir. Va a salir la sentencia por el caso Mariano Ferreira de un momento a otro. Obviamente vamos a estar con la información y después vamos a ampliar con nuestro querido Alejandro Berkovich. Eso por un lado. Por otro lado, mandar algunos saludos de cumpleaños a Celeste, que cumple 30 años y lo pedía desesperadamente por Facebook. Le mandamos el beso. Ya se está poniendo azul. Sí, a la mamá de Nacho Sosa, que se llama, ¿cómo se llama la mamá de Nacho Sosa? Liliana. Cumple 60. Es una torta de coco con dulce leche que es un despelote. Un despelote. Liliana, cuando quieras. Y el beso a Gisela Buceniche, nuestra amiga periodista que también cumple años en esta tarde-noche. Y dijimos, Luis Miguel, el crack de Rivaldo, Gabriel Heinze, Carla Conte cumple hoy. ¡Sí! Carlita, un beso grande. Pedilo al revés. Para mí no sé si cumple Carla Conte. ¿Qué sabes? ¿Por qué dudas del Conde? No sé. Me parece que hoy no es día de Carla Conde. Tal vez cumple. Claro. Era Carla Conde. Puede ser. Y a Diego Buenanote, que cumple años hoy. Preguntan acá por el tema del Maipo, ¿hasta cuándo estoy? Bueno, hasta el 18 de mayo... Estoy con Weinreich y Los Frustrados, viernes y sábados a las 10 de la noche en el mítico Teatro Maipo. Uh-huh. Y luego vamos a seguir. Bien. Todavía no decidimos cómo. Sí. Vamos a contar transparentemente cómo son las cosas. Viene Ricardo Darín y Valeria Bertuccelli, dirigidos por Norma Leandro. No vienen acá. No. Van al Maipo a hacer escenas de la vida conyugal y van a ser de miércoles a domingo. Ajá. Y los teatros comerciales me piden a mí que haga de miércoles a domingo para tener horario central. Y mi cuerpito y mi vida no da para hacer miércoles y domingo. Claro. Sobre todo en unipersonal. Ahora que cumpliste los 70. Seguro. Sí. Si no, me piden trasnoche que tampoco da. Digamos, no hay pito que me venga bien. Sí, no hay pito. Entonces, por eso siento en tu casa. Esa es una opción. Y la otra es reacomodar. Pero yo quiero seguir haciéndola porque la estoy pasando muy bien. Estoy disfrutando y está yendo muy bien. Además, están agotadas hoy y mañana, así que estoy muy contento. Hasta el 18 de mayo estamos viernes y sábado. Sí. Y después vamos a seguir y ya les diremos cómo. A la gente que va a ir, nada más. Las habilidades con la pelota de verdad son de Seba, ¿eh? Pues se van a sorprender. No es un truco. De verdad son de él. No es un truco, no hay un hilito. No hay un hilo. Alguien dice que lo de seguirle rayando el auto no va a funcionar para que no vaya al teatro. Oh. No. Nos mandó a decir recién. Bueno. Que no le rayes más el auto. Sí. Aflojamos. Y era el de Boyolmi, no era el de Darín, ¿eh? Ah. Rayaste el de al lado. Bien. Sí. Bueno, es lo que tenemos. Yo chicos. Puedo aprovechar y mandarle un gran abrazo a la familia de Rodríguez Saumel. Desde acá, un cariño. Un cariño a todos. Bien. Rodríguez. Saumel. Algo me parece sospechoso eso, no sé qué. Saumel. Pablo tiene muchas amigas con doble apellido. Saumel. Saumel. Rodríguez Saumel. Les mandamos un abrazo a Rodríguez Saumel entonces. Martín Reich nos trae los pronósticos para este fin de semana. Y un bonus, un dato adicional, porque estamos dejando de lado el Grande T. Sí, y nunca hay que dejarlo de lado el Grande T. Hicimos un equipo de metro y medio. Hiciste. Bueno, hice para representar a Metro y Medio. Ya no se llama Mirta Busnelli, como en otra época. ¿Cómo se llama? Metro y Medio a secas. Ajá. Hay unos 55 programas metidos en la Liga de Programas. ¿Cómo estamos, Martín? Bueno, la fecha pasada... ¿Sí? Hicimos gloriosos 104 puntos. ¿En qué puesto estamos, en Martín? Cualquier torneo del mundo, ya te Martín, contesto. ¿En qué puesto estamos? Ahora estamos más o menos décimos de 55. ¿En qué puesto estamos? En la tabla general estamos, creo que décimo terceros. La general, son 55. Está muy bien. Y la fecha hasta que pasó ahora... Hicimos 104, que en un torneo en Alsacia y Lorena o en Turquía, Sí. Sos campeón. 105 hizo Los Unos y Los Otros, el programa de Catrina América, Politi. Andrea Politi. Ajá. Y nos ganó la fecha por un punto. Así que, Andrea, si estás escuchando... Tu puesto está en veremos, Mariana. Un abrazo a tu familia. Le damos, ¿sí?, un fin de semana más. 104 puntos, glorioso. Está en veremos. Si no, se lo vamos a Liliana, la mamá de Nacho Sosa. Y sí. Teníamos a Humberto Osorio, el colombiano que le hizo tres goles a Boca. ¿Sabes qué? La máscara. ¿Te parecés cuando estos pibes de Atlanta festejaban el triunfo con River, pero descendieron? Claro. Bueno. Es la mejoría antes de la muerte. El fútbol es así, hay que alegrarse en el día a día, porque nunca sabes lo que te toca después, ¿eh? Muy bien, vamos al pronóstico del fin de semana. ¿Cuál va a ser el mejor partido este fin de semana? Y quiero que apostemos. Sí. Ya me debes un almuerzo. Exactamente, a ver si sumamos otro y hacemos almuerzo y cena. O... Sí, es triste que dos personas se emiten almuerzo, ¿sí? Se apuestan cenas. Sí, se apuestan cenas. Ah, bueno, está bien, no somos tan locos como ustedes. No, locos no somos gente de guita, Pablito, como vos. Mínimo, una cena. Porque es más cara la cena. Sí, los dos partidos de hoy son muy interesantes. Ahora Vélez Newell's en minutos. ¿Eh? Uh-huh. Dirige un amigo de la casa, Pato Lustó. Bien. Y mi recomendado es Racing Colón. Ajá. Que juegan hoy a las 21 horas después de este partido. Los dos vienen muy bien. Colón, el de Pablo Morán, Juli, dulce, con tres victorias al hilo. Sí. Y Racing de hacer un festín, de ganarle 4-1 a San Lorenzo, jugando muy bien, con De Paul, con el tiki-tiki. Y todo eso. Participan porque se van a enfrentar en Copa Libertadores. Exactamente, se ven las caras tres veces en estos 15 días. Ponele. Lindo hoy por la Copa, ¿eh? Y dos veces más, sí, sí, uh-huh, por supuesto. Además de Boca Corinthians. Y de Tigre, bárbaro de Tigre anoche, sensacional, sí, que va a jugar con Olimpia de Paraguay, así que vuelve a Paraguay. ¿Cuál, Martín, va a ser el partido más aburrido del fin de semana? Mi no recomendado es el domingo, 18-10, hagan lo que quieran, salgan, Julián, anda a jugar al bowling, si querés con Lucho, Seba, sí, lleva la quiarita a algún lado, dale, Pablito, léete un libro. Dale. Arsenal y San Lorenzo. Arsenal-San Lorenzo. Arsenal-San Lorenzo. Los dos que no encuentran un poco el rumbo, bien enojado Alfaro. Tenemos, ¿sí?, la lista de partidos acá, así vos vas por ahí. Colón, está toda Racing, la lista de partidos, si querés. Colón Racing, mi recomendado. Racing Colón, en realidad, en el cilindro. Uh-huh. Arsenal San Lorenzo, mi no recomendado. Lucho, para mí va a tener más goles. De River. Para mí va a tener más goles Boca Belgrano. Bueno, lo puse en expulsados. Porque la defensa de Boca es un carnaval. Vuelve Guille Burdizo, la defensa sí. Y tampoco tiene mala delantera Boca. Para mí va a haber más goles en Boca Belgrano que en Racing Colón, y vos apostás por... Perfecto. Es lo que más aburrido que hay, porque no concretan lo, uh-huh, que pagan, lo que quieren pagar. Usted no pero sabe lo vamos si a hacer, concretamos. Pero una pregunta, perdón, para, sí, que esto sea más interesante todavía. Uh-huh. ¿No pueden empezar a apostar piñas en el brazo? Dale. También, se no, puede ya sumar. Ya pegale ahora la que le debes. Dale. No. ¡Ay, ya! No estoy... ¿Hacía falta el aire? Estoy de acuerdo. Para mí no fue muy fuerte. La expulsado, yo digo, empezaría, sí, para... ¡Ay! Bueno. Expulsado, sí, se... Expulsado para mí en Boca Belgrano, quiero que quede claro. Muy eso. Bien. La figura, en este caso pongo un tándem, porque vuelve Miguel Ángel Brindisi al Banco Independiente después de 18 años. Sí. Va a potenciar la dupla Rolfi Montenegro, Tecla Farías. Bien. Yo creo que ellos dos van a ser las figuras. ¿Cómo se potencia una figura? Pregunto honesta. Yo no, sí, dije con tono de sobrar, pero no. Uh-huh. ¿Y cómo se le dice tecla a alguien? Las dos cosas. Ahora te cuento todo. Le faltaban dientes de chiquito. Sí. Se le quedó tecla por eso. Y ojo, porque Independiente juega el domingo. Gran apodo. Gran apodo. No se lo esperaban, ¿eh? No te lo esperabas. No me lo esperaba. Le faltaba un diente en realidad. Sí. Era la tecla. Era muy la bien. Octava, era como se llama el semitono. Genial. Independiente el domingo, Juli visita la crema de Burro. Me encanta la Burro, crema. Burro muy identificado con Independiente. ¿Sí? ¿Tiene unas orejas también, Burro? Sí. Y postar de y fíjate que ahí está tirada mi pregunta. ¿Cuál es, Pablito? Repítemela, por favor. ¿Cómo haces para potenciar una dupla? Está bien, vos decís Brindisi de su cargo. Claro, no, hombre. Es... Bueno, al Tecla Farías le vuelve la oportunidad porque con Gallego no ya estaba relegado. Brindisi hizo el curso de técnico con Gallego y con Pasarela. Mirá vos. Es otro dato que a la gente no le interesa este. Entonces, pero los motiva, es psicológico. Vuelve a poner a los viejitos piolas Brindisi. Sí, vuelve el Chapa Zapata, vuelve Santana. El Rolfi ya estaba y lo a tuvo. A esos viejitos les llevamos 5 o 6 años, creo que lo sepa. Y hay jugadores, sí, Pablito, como el Rolfi Montenegro, que lo tuvieron a Brindisi hace mucho. Ajá. Y cuando llega un técnico que ya tuviste, hay una cosa de cariño, como que das un plus. Ah, ok. Das un plus. Así que para mí, Farías va a mojar, como se dice. Eso. No le está pasando tanto a Boca. Va a dar un plus Rolfi y el Tecla va a mojar. Yo creo que Independiente vuelve a la victoria. ¿A qué partido llevarías a tu novia, Martín? El lunes a la tarde juegan en Bahía, para mí partidazo, por la B Nacional, fecha 30, Olimpo y Banfield. Bien, vos me voy a Bahía. Saliendo con ella. ¿Vos la llevo a pasear a Bahía? Muy bien. Olimpo y Banfield, el Banfield de Almeida, Juli, que es de azul, como dijiste antes. Divino. Muy bien. Bueno, les voy a enseñar otra canción de hinchada. Qué lindo. La melodía no me la acuerdo bien. No me acuerdo bien cuál es la original. Tal vez ustedes van a saber. Voy a decir equipo para no nombrar a ninguno en particular, para no herir susceptibilidades. Dice así: dejo todo por mi equipo. Vamos analizando que deja todo. Pero decime, sí, qué, sí, música. Dejo todo por mi equipo, gane o pierda, lo sigo igual. Ajá. ¿Me siguen? Ya empezamos con un tipo que es un tarado. No, es... Deja familia. En lugar de mi equipo iría el Vicenza, poner. Por ejemplo, sí. Bien. Bueno, ese es una canción, no lo tomes literal, Pablo. Perfecto. Se exagera, como un tango, dan ganas de balearse en un rincón, va y se balea en un rincón, no, es algunos una canción. Sí, pero pensando que el fútbol es también de pasiones es exageradas. Cierto. Sí, es verdad, el amor siempre es exagerado. Es cierto. Porque cuando uno ama, uy, la puta. No, dejo todo por mí, gane sí. o pierda, lo sigo igual. Un sentimiento inexplicable, que suele cantarse un sentimiento inexplicable. Como Inés de Pablo. Inexplicable, sí. Que lo llevo adentro y no puedo parar. ¿No puede parar de qué? Termina ahí. ¿Y adentro de qué? ¿Cómo? Un sentimiento inexplicable. Inexplicable. Que lo llevo adentro y no puedo parar. ¿De seguirlo o de sentir? No puede parar. Ah. No puede parar. Raro. Vamos equipo, valienta, que tenés que ganar. Y acá lo raro, que lo viene citando como... Y acá le habla como a una persona. A vos. Sí. Claro. Que claro. tenés que ganar. Ahí está apuntando con el arma. Vamos equipo, la vuelta vamos a dar... Ahí empezamos con esta cosa de la vuelta que me rompe soberanamente las pelotas. Y la S que va y viene. La S que va y viene. Vamos a dar. Porque no entra tampoco la vuelta, vamos a dar. Seamos justos acá. Sí. Un poquito de agarrete. Y acá viene la presión que es, vamos equipo, no le falles a toda tu gente. Otra amenaza. Que está incluido el que canta, digamos, a quien les habla. Claro. Paréntesis, claro. Sabemos dónde vivís, sería como... Es eso. Eso es medio una relación maternalista, porque es cuando tu mamá te dice, por favor, cuídate, hacelo por mí. Es eso. Me vas a matar de un susto. Te aliento, dale, Es eso. Sí. Acá dicen que es a los ojos de los Rodríguez, para mí ni loco. Y cántalo un poquito, dale. Dejo todo por el equipo, dale en su pierna, lo sigo igual. No es a los ojos. Pero una patada. Canta un poquito más. Vamos equipo, que tenés que ganar. Sí. La vuelta vamos a dar. No le falles a toda tu gente. Ajá. Es de... No sé de qué. No, la melodía se me mete la cantaba. No, sí. es así. No se parece a nada. Bueno, no importa. Señoras y señores, estamos comunicados con nuestro diseñador. Somos el único programa del mundo que tiene un diseñador gráfico. Es Verdi, Hernán Berdicheschi. Verdi, querido, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a Metro y Medio. Hola, Seba, ¿cómo va? ¿Cómo andan todos? ¿Cómo estás vos, Verdi? Los extrañé al final. Me fui 15 días y alguien me puede explicar qué pasó en esos 15 días. Oh, inundación, tragedia, la nata, farinia. Hacete un lobo, marcha, se llama. Marcha. Nah, bueno, lo de la marcha también, pero llegué y el lunes estalló. O sea, empiezo a hablar un poco del icono de la semana, que en realidad me debo a mi público, porque no entendí esto de la farándula y del lavado... farándula y todo eso. Uh-huh. Y seguí, todo el mundo me empezó a contar. Y yo no entendía nada. Así que empecé a averiguar un poco. Me metí en esto rarísimo que es, viste, de que aparezcan cosas entre política y farándula y todo eso. Bueno, y diseñé un icono. Adiviná de quién es. ¿De quién es el icono? En realidad se llama Atrápame si puedes. Y es un personaje que tiene como una colita, como un rodete arriba. Un personaje... bastante joven, LF, no le voy a decir ni el nombre ni el apellido, pero bueno, es el personaje de la semana. Luis Fernández, LF. Uh-huh. No tanto, no tanto. Leonardo Farini. Luis Farini, de raza. Leonardo Fabio. Fabio. Ahí va. No. Leo Farini, para mí. Ah. Bien, y está en el mapa de la República, en el mapa de Latinoamérica, en realidad. Está bueno eso, ¿viste? Porque en realidad el símbolo está armado con todos los viajes que teóricamente dicen que fue como es el lavado de dinero. Ah, ok. ¿Sí? Con cada una de las ciudades. Uh-huh. Y la valija está de fondo. Bueno, un gran ícono de la semana lo pueden encontrar en nuestro blog, que es metroymedio.metro951.com, o en la página de Hernán, que es imagenhb.com. Además, nos hemos enterado, vos sos muy modesto y no lo vas a decir, pero ganaste un premio esta semana, Verdi. En realidad no es un premio. Bueno. Nos presentamos a un proyecto muy grande sobre los íconos de la ciudad de Brooklyn. Si quieres saber más, entren a la página que dijiste recién, imagenhb.com, y ahí van a saber de todo. Muy bien. ¿Repetí la página entonces? imagenhb.com. Espectacular. Y ahí van a saber de qué se trata. Está buenísimo. Bueno, felicitaciones, Verdi. Gracias. Que tengas una gran semana. El viernes volvemos a hablar. Un abrazo grande, buen fin de semana para todos. Igualmente. Adiós. Son las 7 de la tarde, 10 minutos en la Argentina, 22.2 la temperatura. Vamos a jugar al cucú en el día de hoy por estos fantásticos premios. Julieta, Luciana. Tenemos el de skins para tu Blackberry, tenemos helados de Volta, tenemos una cena para dos personas en Más Te Vale Bar, tenemos el libro ABC de la pastelería de Osvaldo Gross. Y tenemos un par de entradas para que veas más canchero en el Paseo de la Plaza, en la Sala Pablo Neruda, hoy y mañana. Sí, sí, señor. Hoy y mañana están Pablo Fábregas, Carlos Diego Scott, Malena Ginsburg y Fernando Sanjeado. Además tenemos la super pregunta: ¿cuánta plata tenía Leandro Apis en la billetera del 21 de septiembre de 2012? ¿Cuánta plata tenía Leandro Apis en la billetera del 21 de septiembre de 2012? Pelé. Debutó con un pibe. Ay, María. No lo quería. El café. Era veloz. Mancuso. Un traidor. La tenés. Adentro. Si te metes con mi mujer. Te voy a buscar a tu casa. Adrota Loche. Porque no servía. Si estás vacío. Llenate. A mi hijo lo conocí por Skype. Y me emocioné. Ford. No es el único puto de la Argentina. En caso de contestar la super pregunta y las respuestas maradonianas, te llevas la cantidad de dinero que tenía Leandro Aspis en la billetera ese día, pero en golosina. Sí. En golosina. Indexada. Indexada al día de hoy, ¿de acuerdo? Sí. Igual sigue siendo una buena cantidad de dinero para golosina. Estamos de acuerdo. Digo, para no confundir a la masa. Sí. 7 de la tarde, 11 minutos, nos vestimos y seguimos de esta manera. Dijiste mal. Escuchamos a las 7 de la tarde con 14 minutos en la República Argentina, 22.2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Se viene el Google en cualquier momento a metro y medio. Hoy hay Seba 2.0, por supuesto. Estamos con todo lo que está sucediendo con la sentencia por el caso Mariano Ferreira. Y además vamos a conocer el lado B de un periodista hoy. En un rato todo eso va a suceder aquí en metro y medio. Antes quiero contarte que la gente de Ford hizo un plan buenísimo. Si sacás un Fiesta Kinetic Design o un Focus... ¿Puedo toser, Julieta? Sí, puedes toser. Gracias.

¿De dónde sale esto? Esto sale de una relación, de un espejo que él toma de la ópera Caballería Rusticana de Pietro Mascagni, 1889. Mamá, por favor, confiesa. ¿Quién es esa mamá? Es Mamá Lucía, que en la ópera no canta. Simplemente está ahí, es fundamental. ¿Cómo sabía él? Para un poco. Si me interrumpen, no llego. Y aquí estamos, los gordos con chorizo. Matías me llamó. Yo la amo, pero me hizo vegetariano. Matías, lo más grave que hemos escuchado. Sí. Y bueno, el tema es que ella primero se hizo vegetariana. Ahí la tendría que haber dejado. El tema es que yo ahora le como el coco a mis amigos, a mis familiares, con lo mismo. Le aviso al parrillero y digo, che, acordate de comprarme una papa y una berenjena. No, sos una patada de los huevos en los asados, Matías. Cristian de Colegiales. Mujer odia que yo tenga más días de vacaciones que ella. No quiere que disfrute sin ella. Se levanta enojada, me dice, vos te quedás acá durmiendo, no quiero trabajar. Ha llegado a decirme, pero vos no podés preguntar en el trabajo, podés ir a trabajarlos igual y en todo caso que te los paguen doble. ¡No! Soy encuestador telefónico encima. A ver, atiendo, hola. Buenos días. Mi nombre es Cristian López y estamos realizando una encuesta sobre satisfacción con las compañías de telefonía celular. ¿Sabes que no te respeto porque tu mujer te odia porque tenés más vacaciones que eso? Rapsodia es una forma que inventó Franz Liszt en 1860, que debe ser en una sola parte, toda corrida, dividida en secciones. Nueva sección, y él entra en una especie de túnel. ¿Qué es Escaramouche? Escaramouche es el cínico de la comedia del arte. Entra Galileo. Esto es el juicio injusto a Galileo Galilei, de una ópera de Hans von Regense. Magnífica, es del Magnífica de Bach. Es una especie de túnel delirante por el que va este joven a intentar cumplir el pacto con el diablo. Pique, pique, pique, pique. Cuidado, escúcheme. Ahora, cuidado. Bismillah. Es el mismo Mercury grabado más bajo. Bismillah es la invocación más, una de las invocaciones más antiguas a Dios. Bismillah es Dios. Está invocando a Dios. Las voces magníficas. No. Mamma mía. Dice, déjelo ir. Cuidado ahora, cuidado. Gritar más. Gritá, Marcelo, por favor. Pablo, a veces el programa necesita que vos traigas la cuota de seriedad. ¿Vos te acordás lo que era Jacobson en el noticiero de Telefe? Muy bien, seguimos en el noticiero, el Metrodiario, y ahora el problema del tránsito. Si usted vive en la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Pabregas y su columna sobre el tránsito. Pablo. ¿Alguna vez usted, señora, se puso a pensar cuánto vale su tiempo? El día que esté en su lecho de muerte, piense en esas horas que estuvo en el bondi, trabada en Moreno y Jujuy. Fuerte, Roxana, ¿eh? Fuerte, sí. Vamos a ir al clima y a tomarnos un té de tilo. Mañana va a estar bastante chubascoso, como decimos en la jerga del clima. Y ahora nos vamos a la web. ¿Cómo andan Roxana y Héctor? Bueno, y un nuevo videíto, ¿eh? No me digas que salga. ¿Se alguien disfrazado de hermana? ¿Se ve? No. ¿Al alguien con la pollera? Sí. Bueno, y el de al lado de la prima. No. Todo un montaje que hicieron en Canadá. Es mentira. ¡Qué gracioso! Bueno, los números de la lotería, ¿ya han salido, Roxana? ¿Cómo no? Sí que han salido. El 29, la toronja. El 49, el cura manco. Y el 71... No hay fideos. Vamos, una noticia de último momento. Se incendió en Mataderos un perrito. El perrito contesta al nombre de Iniesta. Quédense porque ya viene ahora el programa Drogas en las Villas. Hasta mañana. Es obra llamada universalista. Sí. Cuidado. Ahí en la guitarra empieza la frase que le enseñó la madre. Tú, por Dios, eres bello. Piensa eso. Salva su alma, aunque muere. Y viene ahora, cuidado, el tema del arrepentimiento. Se arrepiente y salva su alma. Y ahora hace algo más increíble. La guitarra de Brian May, insisto, es artista clásico. Toca la misa de ángeles de la música gregoriana. Se despide del mundo, muere. Ese toque perfecto del piano, ese peso de cada dedo.

¿Por qué? Porque arrasa, Iván. ¿Escucha esto? Ya está, en este momento. No, no seas así, che. Tiene esa fama, Iván, pero nada sí. que ver. Uf, se nada. Echó a dormir. Sí, nada que ver. Nada Perdón. Que ver. Hola. Hola, soy Silvana y la verdad que los graciosos y divertidos son ustedes. Un beso a todos. No entiendo. No entiendo de qué venía. No entiendo. No, yo Hola, tampoco. Soy Silvana y la verdad que los graciosos y divertidos son ustedes. Un beso a todos. Claro, pero no entiendo. No, no sabemos de qué venía. Vamos a buscarlo en otra dirección. ¿Es la que murió? La calote 6, ah, puede 3, ser. 3, ah, puede ser. Hola. Hola, mi nombre es Martín y mucha gente me dice que tengo la voz como vos, Seba, que escuchó mi primer video. A ver, ponelo de nuevo. Y vos Hola, mi nombre es Martín y mucha gente me dice que tengo la voz como vos, Seba, que escuchó mi primer video. Hola, soy Sebastián y todos me dicen que tengo la voz como Martín. Hola, mi nombre es Martín y mucha Hola, gente soy Sebastián y todos me dicen que tengo la voz como vos, Martín. Y escucho mi primer video. A ver, un poquito más grave. Hola. Hola. Hola. Soy Martín y tengo la voz como... Mucha mierda. Mucha mierda, pero la tengo. Bueno, señoras y señores, vamos a jugar al Google. Decimos buenas tardes, buenas noches, pero ¿quién habla? Hola. Sí. Romina. Romina, ¿cuántos años, Romina? 34. 34, es 40, que tengas 34 años. Romina tiene que tener entre 30 y 40, más o menos. Es cierto. Bien. Romina tiene 34. Voy a arriesgar sobre la vida de Romina. Es contadora. Su padre también es contador. El doctor. El doctor. El doc. Rosenfeld. Ah. Sí. Romina está casada con un chico, pará, que se llama Darío. Uh-huh. Darío tiene 37. Estuvieron muy enamorados. Hoy ya no lo están. Pero la verdad es que se quieren. Se tienen cariño. Como se tienen cariño, padre. Se llevan bien. Se acostumbraron. Sí, formaron una familia. Tienen un hijo mayor. Ah, para mayor que mayor tiene que haber uno menor, si no hay uno solo. Sí, uno menor. Ah, ah. Pues sí, mayor sí. de edad y lo tuvieron. No. El hijo mayor para... Leonardo. No. Más moderno. Michelangelo. Nahuel. No, se llama Matías. No es tan moderno, pero es un poco. 7 años tiene Matías y tienen un hijo menor, 2 varones tienen. Sí. Ah, ella dice por suerte que fueron 2 varones o está buscando la nena. Quería uno y uno, pero bueno, salió así, los quieren así. ¿Cerró la fábrica? Hoy te dice que sí, pero se puede escapar un tiro. Tobías tiene 3 años. Tobías. Sí. Bueno, un abrazo, una familia bien, bien. Pero a veces Romina lo que necesita es un poco de rock and roll. Que se rompa esa estructura, que le pase algo. Y no se la da el marido. No, por eso empezó a ver al cadete del estudio contable. No. Sí, el cadete se llama... Alan. ¿Cómo? Alan. ¿Cómo sabías? ¿Pero ya pasó algo? ¿O solo la histeriquea? Alan tiene 27. Y Romina al principio dice, no, ¿qué le voy a interesar? Tengo 34, me ve así, con el culo un poco caído, 2 cesáreas. Pero dice, Alan me está mirando. Y además no estoy tan mal, se dice Romina cuando se mira en el espejo. Y se empezaron a hacer chistes. Sí. Que va, que viene. Alan tiene novia. A ver novia. Cuando llevas este paquete. Aparte, sí, Alan tiene novia. Alan, 27 cadetes, y dije, acá hay un futuro. Sí, sí, Alan va con el casco, dice, este me lleva en la moto, bueno. Claro. Y Romina se lo contó a las amigas. Las amigas se re... ¡Ay, boludo, te vas a comer motoquero! Bueno... ¿Pero tanto estás separada o no? No. Sigue con el marido. Porque lo ven como una fantasía que nunca va a pasar. Total. Pero Romina en el fondo dice... No sé si no me lo bajaría, sí, dice. Y la otra vez en la reunión de amigas, una que se llama Luciana, que también tiene 34, dice... Quiero confesar algo, me bajé a uno de 27. Y ese le picó el bichito. Que se llama Damián. Bueno, y dice... No sabe lo que es. Nuevo, 27, una potencia. Es Batistuta. Le va a poner vidrios, todo. Sí, todo, todo. Ella tuvo wet dreams. Muchos sueños. Sí. Muchos sueños. Chiquito. Romina, ay, cuando termina de bañar. Sensuales. Eróticas, frente al espejo. Romina, ¿cómo es tu vida? Bastante alejada de lo que has visto. Bueno, no le pegué. Creo. ¿Sos contadora? No soy contadora. ¿Pero? Pero he trabajado mucho haciendo tareas contables. Ah, bueno. ¿Y a qué te dedicas ahora, Romu? Soy diseñadora multimedial. Ay, qué canchera. ¿Eso que estás en internet? Básicamente sí. ¿Haces PowerPoints? Sí. Hago PowerPoints. En Flash, sí, panel. PowerPoint. ¿Googleás? Pero salen. ¿Tu papá es contador? No es contador. ¿Vive tu papá? No. Lo sentimos mucho. Lo lamentamos, Romy. Todo bien, todo mal. ¿Está para pregun o nos hacemos los boludos y seguimos? Sigamos. Bien. ¿Tu mamá vive? Sí, mi mamá. Sí. Bueno, uno de dos. Claro. Sí. 50%. Sí. Bueno. ¿Tenés hermanos, Romy? No, hija única. Pero. Bueno, está bien, hija única. 35%. Tampoco está tan mal. ¿Afecta? Yo tengo un hijo único hasta ahora. Claro. Y estoy pensando, ¿afecta? Pues está bastante cómodo. Sí, no, está buenísimo. ¿Sí? Para mí, está terminemos bien con esos mitos de que el hijo único va. No es tan así, ¿eh? No, es cierto lo de que somos muy caprichosos. ¿Es verdad eso o no? No, no es verdad. ¡Sí! ¿Se llama Darío tu marido? No, se llama Ariel y está a los gritos. ¿Y cuánto tiene Ariel? 44. ¿A qué edad empezaron a salir? Hace 2 años y medio. Ah, re poquito. Está bien, 42, 32, estaba morfando una pendeja él. Un poco sí. ¿Y estás, lo amás? Sí, lo amo. ¿Por qué lo amás? No sé por qué. ¡Bien! ¡Bien! Te parece, sí, bien. Pero pasa rápido. Me gusta. ¿Por qué? Chicos, ¿por qué? Porque es irracional. Temperamental. Esquizofrénico. Sí. Estúpido. Ese es el amor. Sí, eso entonces, más bien es un... uno no sabe por qué ama. Bien, Romina, bien. Bien. No tienen hijos todavía, ¿no? No tenemos hijos. ¿Quieren tener o no? En algún futuro. Ajá, por ahora se cuidan. Por ahora nos cuidamos. ¿Nos querés contar el método con el que se cuidan? Directamente. Sí. No se puede hablar en serio, no se puede hablar en serio de sexo con la gente. Pero mira, ¿nos querés contar seriamente con qué método se cuidan? Preservativos. Bueno, listo. ¿Qué te pones con la infantil? Bien, Fabregas. Me olvidé lo que iba a decir. Porque pensaste en el preservativo. Sí, te calentaste. Bien, ¿te gusta el cadete de tu empresa o no? No, la verdad que no. No. ¿Sospechas de alguna de las amigas de tu marido, Romina? No, digamos que no es muy sociable él, así que... Está bueno, tiene un ermitaño. Hija única y ermitaño. Sí. Algo me suena mal, no sé qué. ¿Qué hacen llamando una radio, no? Sí. ¿En qué cueva viven? En Villa del Parque. En el barrio de Pablo Fábregas. Ya, Fábregas, hágale una pregunta a Villa del Parque a ver si son Villa del Parquenses post o no. ¿En qué estado se encuentra hoy la calecita de Estoulo del Valle? Y está... no, está bien, muy iluminada, la mantienen. Está bien. Te tienen que dar la antitetánica si te caes. No, está eso, diga, pues está bastante digna, ¿eh? Sí, bien. Está muy digna, realmente es sorprendente. Bien, ¿conoces a los Fábregas en Villa del Parque, Romina? No. Preguntá, ya vas a ver. Romina, ¿qué hacen esta noche con tu marido? Sabemos. No tenemos planes. No tienen planes. Un garrón si se quedan adentro, ¿no? Totalmente. Una ermitaña hija única, ¿dónde van a ir? Y ganá y van a ver más canchero con Fábregas, Sanjeado. Queremos porque los vimos el año pasado y queremos ver la reedición. Si no... Bien, gato. Además me enteré, me contó un poco. Es lo mismo, digamos, vas a ver lo mismo 2 veces, pero bueno. Bueno. Por encima, es más canchero. Yo estuve, mientras hacíamos la espera, diciendo, si me lo cruzo a Pablito, lo acoso. Epa. Y me lo crucé. Bien. Y no me animé y solo le dije, grosso. Pero pará. Pasó la dirección. Romina, hoy andás sin este pibe. Y sin Corpiño. ¿Cómo sin este pibe? Me encantó, Juli. Y pero hay que ver, por ahí Pablito es muy fiel con Inés. No, Pablo, que va a ser fiel, es un tiratiro, Pablo, no sé lo que es. Vos pensás que hace teatro porque le gusta, pero está la noche afuera de la casa. Yo estaba pensando Pablo en se la bajó, tripló, tal, la... Sí, a Nini Marshall. Sí, todo, sabes lo que es Pablo, sí. ¿Qué le harías a Pablo? Uf. ¿Por dónde empezarías? Por la cabeza hoy está especial. Sí. No terminás más, ¿eh? Por la cabeza no. ¿Por dónde arrancarías? Hoy, ¿sabes qué desnudo y con este peinado? Yo creo que soy Ingar. Hoy soy totalmente Ingar. No, che. Romina, hoy más canchero además tiene una sorpresa que no te puedo contar cuál es. Ah, muero por darla entonces. Bueno, no mueras, pero de verdad. ¿Haces poses eróticas después de bañarte? A veces sí. ¿Qué tipo de poses? Coméntalo a Pablo que te está escuchando. No, me paro delante del espejo, pongo cara, me acomodo el pelo. ¿Hace de cuenta, Romina, que estás así, adelante del espejo, poniendo caras, acomodándote el pelo, y de repente entra Pablo Fábregas? Y hago así, mirá. No, pero hablale, dale, Pablo. Pero primero me acomodo. Hablale. El chisquillo, luego. Acomoda el espejo, para mí porque está torcido. Hablale, Gil. ¿Hija única? Sí, Pablito. Bajate el inodoro para hacer poses eróticas porque te vas a matar un día. Primer punto. ¿Ok? Vale. Segundo, me calienta que quedo todo mojado el baño, ¿sabes? Que se agarra re mal la cortina, me pone loco. Y esa bombacha colgada de la canilla... Y te estoy soplando ahora. ¿Qué le contestás, Romina? No hay nada menos sexy que la risa, che. Romina. Bueno, vamos a las preguntas de rigor antes de jugar. La primera está relacionada con el día de hoy. ¿Cuál era el tema de hoy? Cántica, tibia. Cántica o tibia, Romina. Ántica. Segunda. Escriben todos los K diciendo, escuchen todos Ántica. Bueno, ustedes son K, llámenlo ustedes, ¿qué quieren que haga? Llámenlo ustedes. La segunda, para que nos ubiquemos, ¿a qué famoso o famosa te pareces? Dicen. No,

tratando de mejorar su situación, y fue asesinado un tiro en el estómago. También 18 años de prisión, la pena más alta que se dio, fue para Pablo Díaz y para Cristian Favale y para Gabriel Sánchez, señalados como los miembros de la patota instigada por la Unión Ferroviaria que disparó contra los manifestantes para desalojar las vías allá por 2010. Y después las otras penas son de 11 años para Jorge González, acusado de coacción en concurso con homicidio, con tentativa de homicidio, y también para Francisco Pipitó, y los policías, Pablo Alcorcel y Luis Mancilla, condenados a 8 años y a 10 años de prisión también. No es homicidio agravado el de José Pedraza, esto es lo más saliente de la sentencia, no es homicidio agravado por el concurso de más de dos personas, sino homicidio simple, así lo consideraron los jueces, y lo que veíamos recién son incidentes en el interior de la sala donde estaba leyendo la sentencia, la acaban de desalojar, porque los que iniciaron los incidentes son los familiares de los condenados, que empezaron a los gritos y desarrollaron ahí cierto incidente. Por lo que me dicen, desde el interior de la sala permanece el público de la querella en la sala y están tratando de tranquilizar para que continúe la lectura de la sentencia. No es la condena ejemplar que esperaba la querella, tanto la querella de la familia de Mariano Ferreira como la querella del Partido Obrero y de la Coordinadora contra la Represión Policial. Ellos habían pedido cadena perpetua. En los efectos prácticos, siendo Pedraza un tipo de 70 años, 15 años, no escarcelables, hacen pensar en un final de su vida tras las rejas, pero de todas maneras tampoco es lo que se pedía en cuanto a la gravedad del caso y a lo inédito, ¿no? Del proceso también. Berco, ¿quién es Pedraza? Contanos, contale a todos. Bueno, Pedraza es un dirigente que es un ejemplo clásico del burócrata sindical. Un tipo que estuvo 30 años al frente del gremio de la Unión Ferroviaria, que condujo el gremio ferroviario durante todo el desguace de los ferrocarriles de los años 90, fue cómplice de todo ese proceso, tiene un inicio de su carrera como dirigente de izquierda, se consideró incluso él militante de izquierda, así llegó a hacer sus primeras armas ahí, mira, valga la metáfora, en el sindicato, y después derivó en lo que es hoy un burócrata, un tipo que vive en un piso de más de $1 millón en Puerto Madero, que tenía 5 armas en su casa. Qué barrecito Puerto Madero, ¿eh? Sí, vecino de ahí de las cuevas que estuvimos viendo esta semana. Un caso no solo de enriquecimiento a costa de los trabajadores, sino también de participación de la propia explotación de sus ex compañeros, porque lo que estaba reclamando Mariano allá por 2010 era la incorporación, la incorporación, digamos, el blanqueo de los trabajadores tercerizados que trabajaban para una empresa tercerizada, varias de las cuales eran propiedad de la Unión Ferroviaria. O sea, el sindicato que tenía que defender a los trabajadores ferroviarios era dueño de empresas que le prestaban servicios al ferrocarril con trabajadores sin los derechos correspondientes a los ferroviarios. O sea, es el símbolo de todo lo nefasto que tiene el sindicalismo argentino, y además de su connivencia con el poder político. Fíjate que una de las antecedentes de los elementos que citó el juez fue esa conversación famosa con el ministro de Trabajo, con Carlos Tomada, donde la familiaridad con la que se trataban muestra, digamos, más allá de la anécdota y de que en la política se tratan todos así, muestra la llegada al poder que tienen tipos así, sindicalistas así, porque el propio ministro de Trabajo le decía: hay que trabajar políticamente a los tercerizados que se incorporaban, y se lo decía muy poco después de la del asesinato de Mariano, ¿no? Uh-huh. Más allá que esperaban cadena perpetua y que le dieron 15 años a Pedraza, ¿es destacado que una persona con el poder de Pedraza caiga preso? ¿O en esta situación decías, bueno, no quedaba otra? ¿O podía llegar a estar cubierto por la justicia o por algún otro, por alguna otra institución? Bueno, habría sido muy escandaloso que este caso no terminara con prisión para los principales responsables. Digamos, el tribunal que intervino en esto leyó la sentencia de manera muy didáctica, relató los hechos no como suelen hacer los jueces, viste que en general uno ve cómo leen la sentencia, no se entiende nada. Uh-huh. Y en este sentido me parece que tiene algo de inédito en el sentido positivo, pero también los familiares y la agrupación Hijos repudió, antes de que se terminara de leer la sentencia, repudió el hecho de que se atenuara la responsabilidad de Pedraza, diciendo que no fue instigador, sino cómplice. Esto es lo que habría llevado a una pena mayor. Fíjate que homicidio tiene pena de 8 a 25 años, uh-huh, y a Pedraza lo que le dieron son 15. Así que, bueno, es de alguna manera una pena, sí, ejemplar para un sindicalista con el poder que tenía Pedraza. Que sigue teniendo, porque algo que hay que decir es que las actuales autoridades del sindicato de la Unión Ferroviaria son pedracistas, es pedracismo sin Pedraza. Bueno, eso te quería preguntar, Berco, por la situación que salió a protestar Mariano Ferreira y sus compañeros aquella tarde de octubre de 2010, te quería preguntar si cambió algo, si sigue igual. Bueno, cambió la situación de los tercerizados, sí, porque inmediatamente después de que asesinaron a Mariano, los tercerizados, en ese momento el reclamo era por 200 tercerizados, fueron incorporados, después se terminaron de blanquear los empleados de otras subcontratistas, de otras tercerizadas, de otras cooperativas, porque encima en esto había todo un entramado de cooperativas truchas, de contratistas, y es muy muy sintomático que se hable de tercerización del trabajo en el ferrocarril, y que a la vez esto haya sido una tercerización de la represión, porque uh-huh, porque lo que contaba el juez era que los tipos del sindicato se sentían policías ahí. Incluso uno de los patoteros que estaban ahí en las vías, lo que decían era, nosotros vamos a hacer lo que los jueces y la policía nos animan, no vamos a dejar que tomen las vías. Y es lo que consta también en las escuchas telefónicas que surgieron entre Pedraza, el gallego Fernández y todos los demás, y Favale y todos los que estaban en el terreno. Lo que decían es, no nos van a ocupar las vías, no nos van a ganar el territorio. Y esto lo hacían arrobándose, lo dijo el juez textualmente, dijo, esto lo hacían arrobándose el poder público que no tenían. Pero si hacían eso es porque tenían, de alguna manera, una venia oficial, o una venia por lo menos de la fuerza de seguridad. Fíjate que los policías condenados son condenados por haber liberado la zona, por haber permitido que, como declaró la colega Gabriela Karchak de C5N, que fue un testimonio clave, tanto el video que aportó como lo que contó que vio ella en el momento, los militantes que iban con Mariano se estaban retirando. Se estaban yendo y los emboscaron para cagarlos a tiros. Entonces, eso, por supuesto, ayudó a que la condena sea más grave, pero también muestra que la impunidad con la que se movían en ese momento, y la impunidad con la que también vimos otros episodios de escaramuzas sindicales, siempre protagonizadas por la dirigencia tradicional peronista del sindicalismo. Esto hay que decirlo porque, la verdad, sin pretender ser objetivos en esto, ¿no? Las construcciones sindicales, mucho se ha dicho sobre los sindicatos, cada vez que cortan una calle, cada vez que hacen alguna medida de fuerza, se habla de la mafia sindical, y no es algo general, es algo de estos dirigentes. Hay casos, otros sindicalistas, por ejemplo, que la gente putea mucho porque paran mucho, son los delegados, los metrodelegados, los del subte. Y sin embargo, ellos estuvieron siempre enfrentados a una patota como la de Pedraza, que es la patota de la UTA, que tiene estas mismas modalidades. Cuando les ganan una asamblea, van, bajan, cagan a trompadas, y van armados a todas partes. Por eso digo que hay que diferenciar mucho la situación para no caer en que todo el sindicalismo es así, que todo el sindicalismo es malo. Tampoco digo que todos los que sean peronistas en los sindicatos sean como Pedraza, pero esta dirigencia, la dirigencia que atravesó el inicio de la democracia, el menemismo y el kirchnerismo, y que tuvo muy buena relación en estos últimos 10 años con el gobierno, es esto. Son tipos que se enriquecen a costa de sus compañeros, y que bueno, en este caso por lo menos van a pasar una temporada tras las rejas. Yo te diría, Seba, hay que esperar sobre todo la reacción de la familia, la reacción de Pablo Ferreira, que bueno, se estuvo muy activo pidiendo cadena perpetua, y esperaba también un fallo ejemplificador. El juez, cuando decía la sentencia, dijo no vamos nosotros a hacer, por más implicancias políticas que esto tenga, es un caso judicial, no vamos a usar a los acusados para hacer ningún fallo ejemplar al resto de la sociedad, porque eso no sería justicia. Eso fue una de las respuestas que le dio a los querellantes para de alguna manera justificar que no iba a ser tan dura como se esperaba la condena, pero también a juzgar por la reacción de los familiares de los acusados dentro de la sala, evidentemente ellos esperaban sacarla más barata todavía. Claro, bien, Pedraza mirándole a los ojos a la madre de Mariano Ferreira, le dijo que él no tenía nada que ver con lo que había sucedido. Eso es de un cinismo total, inconmensurable, sí. Seba, bien. Inconmensurable. Tanto él como Cristian Favale. Cristian Favale, para el que no lo tiene, es aquel famoso pistolero y barra brava que aparecía en una foto con Vudú, porque, un tiempo antes de haber estado en esta situación, estuvo en una de las peñas de Vudú, que hacía en ese momento promocionando su candidatura a jefe de gobierno porteño. Bueno, ahí está la foto con él, por supuesto, cualquiera se saca fotos, claro, con políticos, digo, pero... ¿Qué hacía ahí? Te marca claro quiénes, claro, quiénes son los que le gustaban. Favale también la miró a los ojos a la mamá de Mariano hoy en los alegatos finales. Y también me parece de un cinismo y de una caradurez increíble. Berco, muy completo. La justicia a su modo ha llegado, y bastante rápido, 2 años y medio después del asesinato. Te mando un abrazo y muchas gracias. Dale, se me cuidan, buen fin de semana. Alejandro Berkovich, y aquí en Metro y Medio. Al final me quedo porque sigue Metro y Medio una hora más. No voy a la analista, insista, me quedo acá, mamá. Ya tengo 30 años, creo que estoy en condición de tomar decisiones. Traeme café al balcón, dale que sigue con 3 de azúcar, que tiene que llegar Dios. Metro y medio, que queda una hora y no quiero perderla por vos. Gracias a Metro y Medio, asumo mi error. Ven y escuchemos Metro y Medio, besos, ternura. Qué bien que me hace Metro y Medio, en Metro y Medio. Hola, Dios, ¿cómo estás, che? Hablan de la justicia divina, de la justicia que llega después, y de la justicia de no sé qué. Si bien esa justicia, mejor, pero yo prefiero, para empezar, que haya justicia terrenal. Que tengas un buen fin de semana, viejo. El lunes hablamos. Bad. Scott para abrir la tercera hora de Metro y Medio, That's Life. Tema de programa de Telefe, ¿no? Sí, clásico, pero sí. Tema de cortina de Telefe de... siempre. Amigos son los amigos. Sí, la de la Patricia Viggiano, que era hermosa. Es hermosa. Y tantas mujeres lindas que pasan por la pantalla de los televisores. 8 de la noche, 12 minutos, 19.2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Quiero decirte que hay un happy weekend, un feliz fin de semana, sí, con HSBC, pensado para cuando más lo podés disfrutar. Uh-huh. Este viernes, sábado y domingo, jirafa, con tu tarjeta Visa débito tenés descuentos en, escúchame bien, vinotecas, sí, restaurantes, cines, espectáculos y en supermercados Coto. HSBC te da lo que necesitas para disfrutar de tu fin de semana. Para conocer más sobre estos beneficios, puedes seguirlos en Facebook o ingresar a www.hsbctesorprende.com.ar. Me dice, me duele la cabeza. Yo pienso, hubiera sido en taxi. Ahora escuchamos más bajo, Metro y Medio. Metro. Metro951.com. Descubrí lo que viene. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. No somos nadie. Eduardo Sacheri con nosotros, un lujo que nos hemos dado este viernes en No Somos Nadie. Y gracias a Sacheri y su cuenta independiente, mi viejo y yo, reconstruí una relación perdida de 20 años con mi viejo y soy de Quilmes. ¿Te pasan estos recuerdos o estos registros de personas que leen tus libros y de golpe te encontrás con historias maravillosas que obviamente no querés inspirar, pero de golpe salen? Sí, creo que es de las cosas más lindas que te pasan. Y de las más inesperadas, o sea, no tenés la menor idea, pero lo mejor que te pasa con los libros son esos rebotes. Vos escribís porque tenés ganas, porque sentís que lo necesitas hacer, ordena la cabeza de alguna manera. Ahora después, eso que vos haces, a otra persona le rebota en su propia vida y es fantástico, te encanta, o sea, sentís que haces un laburo que a alguno le sirve, me parece que es lo más lindo que te puede pasar. En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Barsky. De lunes a viernes, de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano. En esta esquina de San Juan de Puerto Rico, con un récord de 20 peleas ganadas y pantaloncillos rojos, rojo, como la copa que está en la puerta, vidrios polarizados, llantas de competición cromadas, la vi y caí noqueado. Cuando querés comprar un auto, solo pensás en eso. Entrá a mercadolibre.com y encontralo. Mercado Libre, el sitio líder en compra y venta de vehículos de Argentina. La nueva línea de jabones Lux, con fragancias creadas por los mejores perfumistas del mundo, te hace sentir cautivadora, cambiando todo a tu alrededor. Nuevos jabones Lux con fragancias finas internacionales. Solo un toque de Lux. Transformar momentos rutinarios en especiales es la experiencia que un gordo con chorizo maneja a la perfección. Todos los martes, Cerveza Imperial presenta Gordos con Chorizo. En Metro y Medio. Porque para un momento especial, elegimos calidad y sabor. Elegimos Cerveza Imperial. Cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. El país cambió. Clase Ejecutiva también. La revista de El Cronista llega totalmente renovada. En su primera edición, el costado menos conocido de Guillermo Franchella. Su visión sobre la economía y la política local. Revista Clase Ejecutiva. Resérvala en tu kiosco desde el 26 de abril. Lo voy a hacer, aunque me tenga que despertar más temprano. Lo voy a hacer por más que tenga que cruzar media ciudad. A pesar de que digan que esto no es para mí. Aunque me duela todo el cuerpo. Lo voy a hacer. A pesar de los ojos. No importa lo que pase. Porque voy a hacerlo igual. Que nada te detenga. Ni siquiera el agua. Nuevo Rexona Aqua Shield. Protección superior. Incluso contra el agua.

que en realidad conozco hace muchísimos años, nos conocemos del mundillo de la radio, y ahora por cuestiones de padres nos encontramos en el jardín de nuestros hijos. Y charlan de otros temas. Yo conozco el lado B de él, pero me interesa que la audiencia también lo conozca. Está con nosotros el señor periodista, conductor e hincha de River, Facundo Pastor. El aplauso es un poco... Es triste, porque somos dos. Es un poco triste, y no hay ni una postpro que te meta un... Nada, solito. ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. Por favor. Igual que te aplaudan dos personas, es algo. No es poca cosa, es cierto, no es poca cosa. Veo que la lista de invitados al lado es para jodas, ¿no? Che, estás hablando de colegas tuyos. Ah, es un beso grande a Toti y a Johnny. Y a Johnny. Toti, Johnny, todos. Ajá. Y Facu. Facu. Ahí está. Bueno. Facu me dicen mis padres. Te dicen tus padres, Facundo. Hasta el día de hoy. Bien. Conocimos a Facundo Pastor. Bueno, al que conocemos es al periodista que corre chorros, que se pelea con Samid. ¿La viste vos con Samid, Julieta, cuando se peleó? No, me echó de la casa. Mucho más fuerte que la de Mauro. Lo que pasa es que la de Mauro fue en el estudio y hubo violencia física. Sí, yo no le pegué a Samid. ¿Y esto cuándo fue lo de Samid? Y hace unos 5 años atrás se enojó porque y me tiró el tono ese hermoso que tira Samid, medio como que entre quebrado y emocionado. Sí. ¿No? ¿Cómo voy a decir? ¿Vos te tiró un no me podés decir, es una cosa como un tono ferriol. Sí. ¿Pero cómo fue? ¿Fuiste a la casa? No, fuimos a la casa, hicimos una nota con una... venía una semana de investigaciones donde había un arrepentido del mundo Samid contando cómo era el negocio de los matarifes por dentro. Y digamos, arrepentidos hubo siempre. Siempre hubo arrepentidos. Obvio. Y siempre los va a haber. Y siempre hay arrepentidos que se arrepienten, ojo. También, y claro. En un momento, bueno, a mí me tocó la parte más fea, que era ir a buscarlo a Samid y a que un poco dé su testimonio respecto a lo que el arrepentido había dicho. Pero para, vamos por partes. ¿Samid sabía que ibas a la casa? Sí, creo que le caímos porque Samid es muy hábil y en vez de comerse un escrache, prefirió por ahí a atender. No me acuerdo cómo fue. Nos recibió en la casa y tiene una vaca dentro de la casa. Muy buena. Sí, muy buena. ¿Barrio, te acordás? Pero tiene una vaca de verdad. La vaca esa que está en la parrilla. Ah, la de Puerto Madero. Sí, esa vaca, claro. Exactamente, la de Puerto Madero. Grandota. Mega baqueteada porque estaba como un mecánico. Claro. Está en un fondo de una casa en zona oeste, no sé, Ramos, me parece. Sí. Él es de ahí. Es de ahí. El capo, Sí. Y bueno, entramos, nos recibió en un quincho. A mí me encantan los quinchos de la gente, dicen todo, el quincho de Samid dice todo. ¿Por qué? ¿Qué decía ese quincho? Bueno, porque ese fue el motivo de la pelea. En un momento determinado nosotros empezamos a apurarlo respecto a algunas sociedades anónimas que se las investigaba por algo, que no me acuerdo en este momento. Sí. Pues, ponele que la sociedad se llamaba La Emilia, estoy inventando porque no me acuerdo el nombre, ¿no? Perdón si hay una S.A. que se llama La Emilia. Debe haber. Y debe haber. Y en un momento determinado, no, La Emilia no es mía, La Emilia no es mía, decía Samid. Entonces yo que levanto la cabeza y tenía una foto gigante en la puerta de un establecimiento que decía La Emilia S.A. y él con dos chabones con una foto. Pero no es Samid, le digo, te estás tomando el pelo, ahí está la foto. Bueno, me saqué la foto. Sí. Claro, te tira la gran Samid y en un momento determinado lo apuré un poco más y me dijo, vos en mi casa no vas a dudar de la justicia argentina, te retirás. No te calenté. Tipo papo con... Y me sacó. Sí. Pero te agarró un poco de miedo en un momento. No tanto, porque me sacó de vez. Me cae simpático, ¿sabes? Ajá. Gordo, sí, es un personaje colorido. Sí. También conocimos un Facundo Pastor sensible cuando River se fue a la B. Tremendo. Esa carta que yo escuché como oyente de Perros de la Calle y me emocionó. Pero a la lágrima. Andy, A las lágrimas me emocionó. Siendo bostero, un gran gesto de Cusco. Pero Andy es medio agnóstico de futbolista. Es de Boca, pero sí. Es de Boca trucho. Me acompañó una vez a ver Atlanta y se enojó porque yo no le hablaba. Bueno, una mina, directamente. Una mina. Sí, sí. En la cancha no se habla. No se habla. Yo estoy cada vez estoy más yendo solo a la cancha. Ajá. Mira vos. Solito, sentado. Bien. ¿Y escribiste otra cuando volvió a la A? No escribí. No. Escribí esa carta que quedó ahí y que fue como el nacimiento de otro proyecto, que es la revista que hago de River. Que se llama 86. Se llama 1986. Explicale a Julieta por qué se llama 1986. Porque en 1986 River salió campeón del mundo. El momento, o sea, el año donde River ganó todo. Claro. Y ese es un proyecto que venimos llevando y que viene saliendo y la verdad que está bueno. Es un proyecto raro. ¿Y te gustaría ser dirigente de River? No me disgustaría en algún momento participar más activamente de la vida institucional del club. Sí. Uy, terrarme. Quedó lindo, quedó bien. Está la frase. Sí, me interesa River. Voy, estoy jugando al torneo interno de River. Voy. No. Te pregunté, ahora vamos, si querés, a ese proyecto que quiero que me lo cuente. Si me gustaría ser dirigente, sí, no ahora. Ajá. No, claramente no ahora, pues no tengo tiempo, no tengo dinero, digamos, para dinero, claro. No tengo dinero. Hay que tener dinero para ser dirigente. No, porque el dirigente para bancar otra campaña. El dirigente no cobra, entonces tenés que tener un respaldo económico muy grande. En este momento mi manera o mi opción de militar o de hacer algo por River es una opción, si se quiere, de una expresión que sale digamos por la propia revista. Claro. Que somos un grupo, colegas, uh-huh, fotógrafos, diseñadores, ilustradores, que nos juntamos para hacer esta revista. Todos ad honorem. No, a mí no me gusta el trabajo gratis. No, pero es que a lo mejor son todos fanáticos de River. No, hay ilustraciones o fotografías o textos que se pagan. Obviamente no podemos pagar la colaboración que podría pagar el gráfico, por decirlo, claro, de alguna manera, pero tratamos de No sé si tanto. Está medio hecha mierda. Claro, sí. Sale con tiempo argentino, ¿no? Todos los días. Sí, ese es el gráfico diario. Ah. El gráfico revista sigue saliendo. Ah, ¿son dos? Ah, mira qué desactualizado que estoy. El gráfico diario, uh-huh, Spolsky le compró, creo que, el derecho a la posibilidad de sacar un diario deportivo y sale con tiempo argentino. Bien, muy bien. Bueno, y además Facundo, en su lado B, tiene un proyecto hermoso que es el de... Se terminó. Muchos... Ah, bueno, ¿hace tarjetas españolas? No, quería jugar en AFA, por lo menos 5 minutos. Tuve un ofrecimiento. Quería jugar en Fénix. En la... Por culpa, entre otras cosas, por culpa tuya, tuve un ofrecimiento de Fénix. Me llamó. ¿Por qué culpa mía? Porque vos lo dijiste al aire un par de veces. Sí. Yo creo que al aire también en la radio lo tiré un par de veces. Sí. En verdad esto nace de una charla que yo he tenido con amigos míos, que yo trato de siempre me echan de los asados por algunas teorías medias chichegelunianas que yo impongo en la sala. Por ejemplo. La teoría es que veo muchos pibes jóvenes preparándose para la 42K de Nueva York, uh-huh, y sí, me pregunto... Sí, todo ese tiempo, un pie que tengo un amigo que corrió la maratón de Nueva York, se preparó 7 meses. Oh, entonces, lo que yo digo es, ¿por qué no existe la posibilidad de prepararse, para los que amamos el fútbol, durante 7 u 8 meses y debutar en un equipo en primera para, claro, que, digamos, en la historia de tal equipo, que es, digamos, como un jugador de primera? Sí. Bien, a River no apostás por cuestiones. No, a River no apostás. En River me probé, uh-huh, cuando tenía 10 años, pegué un tiro en el palo y me fui, nos separaron, nos dijeron, chicos, algunos que no tienen condiciones para estar. Qué duro. Otros que tienen condiciones. Qué duro. Y hay otros que podrían ir a Platense, yo estaba entre los de Platense. Ah, bueno, bien. Sí. ¿Fuiste a Platense? No. ¿Por qué? No, porque me parece que no tengo condiciones futbolísticas. Ok. O sea, lo mío es otra cosa, yo no juego bien al fútbol. Uh-huh. Tipo vos, Seba. Claro. No, tiene mucha cabeza deportiva, juego pero... un poco mejor. ¿Me viste jugar? No, pero... no. Imagínate la imagen que vos tenés para el mundo. No juego bien al fútbol. Mis compañeros de equipo en este momento pueden estar escuchando y decir, es un cara dura, este no puede jugar ni en nuestro propio... Pero juega. Y tengo la teoría de que si una persona que más o menos alguna vez jugó... Yo jugué Liga Intercountry durante, ajá, mucho tiempo, que es un poco más serio. ¿Jugaba, uh-huh, alguna ex profesional o no? Pero estábamos en la época en donde todo el mundo hablaba del caso de La Torre, ponele. Claro. De Gambetita La Torre. Bien. Pero de la Intercountry salió La Torre, salió Sánchez Miño, Orbán. Lucas Orbán, sí, también salió de Cardales. Yo jugaba para un country chico, con lo cual Loma Verde, con lo, uh-huh, cual tenía... Y en ese momento sí, yo era pendejo y jugaba con un equipo más de creo que jugaba en juvenil, yo tenía categoría cadetes, y ahí sí más o menos... ¿Y de qué jugabas? Y ahí jugaba de volante de contención, por derecha. Bien. Y ahí un doble cinco, si se quiere... El Chapu Urania. Una cosa así. Sí, porque bien, lo mío, como te digo, no es habilidad. Vos querías jugar 10 minutos en la primera de Fénix, jugar en AFA. Te llamaron, ¿y por qué no aceptaste? Me llamó César Mancilla de Fénix, uh-huh, y no solo me llamó, sino que me mandó el equipo... Me dijo, tal lunes te tenés que presentar en Pilar al entrenamiento, y a mí me agarró un poco de cagazo y le dije... No, además un poco de respeto para los que están jugando. ¿Y a quién sacaba por vos? No, yo no quería, de hecho, en el equipo donde estoy jugando, llevamos 2 partidos jugados, y el primer partido con mi banco. Claro. El primer tiempo. En el segundo tiempo entré y fue uno de los peores partidos de mi vida. ¿Y te miraban mal los compañeros como diciendo, ¿y este acomodado? ¿Por qué entro acá? No, porque yo hice todo lo que tenía que. Yo soy muy respetuoso de los grupos de fútbol. Uh-huh. O sea, porque. No aparte, de todo lo demás, del grupo de fútbol, sí. No de las mujeres, sí, de amigos. No, eso no. Sí, te por ahí te pasa que estás en un córner y te putean por una cámara oculta, una cosa así. Claro. Y te buscan. Que es como un elemento. Si me hablaron todo el partido, el año pasado me echaron. Me echaron un partido porque metí. En Tucumano. Oh, no. Sí, un cabezazo a quién? Sí, a un rival. A un pibe que le mando un abrazo, pero sabe, me habló todo el partido. Y reaccionaste. Sobre el minuto final, ¿cuánto falta? Le dije, de 5, me dijo. Chao. El estudiante Villacrete. Nos, nos cruzamos en una. Y nos, cuando nos paramos, dije, Joel. Y le di. Le diste. Roja. Cortita bueno. Igual, ¿eh? No, nada. Oh. Bueno, el lado B de Facundo Pastora. ¿Vos te preguntas el lado B? ¿Y qué dirías, por ejemplo? La imagen que tenemos es la que te contaba que antes. No soy absolutamente nada que ver con la persona que la gente imagina respecto a lo quizás lo más mediático que hago, que es Documentos América. ¿Y eso lo haces? Porque es tu laburo, obviamente. ¿Te gusta? ¿Lo buscaste o apareció? No, no, lo busqué un poco. Lo busqué. Empezó a surgir como... Fue como una... Como una escalerita que fue... Fui pasando como de un lugar a otro. Yo soy productor de tele, básicamente. Sí. Y empecé de muy pendejo. Yo empecé sirviendo en el Tea Neustadt. No, no la tenía. A los 15 años. ¿En qué radio estaba Neustadt? Bernardo estaba en Radio América. ¿Te gustó, no? Sí. ¿En Olivos? Hacía el programa de la casa. No. A mí me ofrecieron una vez ir a la casa a laburar. Sí, sí, sí. Con él. Yo no llegué a ir a la casa porque en la casa te recibía... En testículo. Bajaba en bata. Oh. No, en el encuentro Doberman. Yo no fui por eso. Me quedé más miedo a los Doberman que a él. Yo tenía 15, 16 años. Estaba en cuarto año de secundario. ¿A qué escuela ibas? Al Hans Christian Andersen. Ajá. Y mi hermano tenía un amigo... que hasta el día de hoy lo vi hace poco, Fede Zapata, cuya hermana trabajaba con Bernardo. Y como a mí ya me picaba el tema de los medios, de hecho yo ya venía a hacer una revista del barrio, que se llamaba El Juglar de Belgrano. ¡Apa! Te maté con eso. Me mataste. Y ahí me dijeron, che, ¿querés venir? En verdad, en medio que hinché las bolas yo, ¿puedo ir a ver el programa Neustadt? Que era como en ese momento el programa, ¿no? Claro. A paréntesis, ahora te digo a quién se parece Pastor. ¿Tiene un parecido? Sí, tremendo. No, no, no lo encontré yo todavía. Uno, pero tremendo. Varios. ¿Eh? Uno a uno de los más millonarios del mundo. No sé si te lo dijeron. Pero ahora te lo digo. Y en un momento, bueno, me dijeron sí, que vaya. Y bueno, y ahí le empecé a servir el té a Bernardo. Que era todo un... ¿Qué té tomaba? ¿Te acordás? Un tecito, no me acuerdo. Como sí me acuerdo que era todo un desafío el tema de cómo mandabas rodaja de limón, porque era té con limón. Difícil, sí, eso, complicado. ¿Y cómo te trataban, Gustavo? Con mucha distancia, pero así, tipo, de usted, obviamente. Mirá vos. Lo que pasa es que estaba bueno para entrar en ese momento, amén de la digamos de la ideología de Bernardo y de lo que significó para la tele y para el país, de sus vaivenes, ideológicos. Totalmente, era en ese momento el showmatch del periodismo, decirlo de alguna manera, que esto no habla bien de Bernardo, pero pero cambió la televisión, cambió el periodismo en la tele, mejor. Yo veía cómo se hacía eso. Yo de alguna manera me crié viendo a mis viejos cómo veían. Claro, no, cómo veían esos programas, porque en ese momento pasaba todo por ahí. Época de las privatizaciones. Las empresas necesitaban ir a programas como esos para entrar a un país que. El papel de Neustadt recontra cuestionable en la dictadura, en democracia. Difícil. Pero el primero que salió parado a hacer una editorial, por ejemplo. Totalmente. Como, hacía entretenido. Sí, yo me acuerdo que una vez abrió un programa. Con un teléfono que obviamente ya estaba le habíamos sacado los tornillos y él habló y él abrió silencio total, el estudio había 70 personas, un silencio absoluto y él con el destornillador le sacaba, se hacía como el que le sacaba la y cuando terminó de sacarlo abrió el teléfono a la mitad, miró a cámara y dijo, acá no está la soberanía. Esas cosas tenía que me gustar. Claro. Para obviamente introducir en el tema de las privatizaciones respecto a las empresas telefónicas. Pero es que se habla de periodismo militante. Cuando Néstor lo operaron, no me acuerdo de qué, y estuvo internado. Y lo hizo Carlos. Menem le condujo el programa. Carlos lo hizo. El presidente le condujo el programa. Y él en un móvil de la clínica. Sí, pero ¿qué decía ahí? Yo era chiquita. ¿Qué decía ahí la persona común que estaba en la casa? No, nada. Lo veía. Estaba, no sé si fue el día que estaba Katy Aleman. Katy Aleman. Que le dijo, y para mí la mejor pregunta que se le pudo haber hecho un periodista. ¿Cuál es el erotismo? Le preguntó sobre el erotismo del poder. Y Menem no entendió nada. Por favor. Katia, charlemos. Pero sí, interesante, época interesante. Pará, cuando Menem gana la reelección, en el piso, en el estudio, brindan con el propio Carlos y con Cavallo. Tomando champán los tres. Claro, hermoso. 678. Es un poroto. Es un poroto, por supuesto. Sí. Ni hablar. Ajá. Y bueno, ahí estaba metido yo. Y de alguna manera yo te hablaba un poco, salimos por la escalerita de ahí, después de conocí un productor, otro, terminé en América, fui en notero de Radio 10 y medio como que fui haciéndolo. ¿En Radio 10, notero de quién? Y de todos. De todos. De Haddad, de Longobardi, El Negro Oro, Chiche. Chiche, lejos el mejor conductor para un cronista, por lo que el tipo te hacía hacer. Igual como él estaba turno tarde y yo turno mañana, no nos cruzábamos mucho, pero algunas coberturas que yo hacía afuera, me acuerdo una vez que fui a cubrir Tartagal y Mosconi en Salta, las revueltas de Tartagal y Mosconi, entonces en un momento se me ocurre decirle a Chiche que de un lado estaba la gendarmería, del otro lado los piqueteros y en el medio las refinerías de... Y se cagaban a piedrazos de un lado a otro. Entonces, a Chiche, le empiezo a relatar y Chiche me dice, mira, andase una cosa, vamos a relatar, de 6 a 6:30 del lado de los piqueteros, de 6:30 a 7 del lado de la gendarmería y a las 7:00 abrís en vivo en el medio de la... Pero Chiche, me van a cagar a piedrazos. Y metete. No importa, metete. Y era, y fue así, hicimos media hora de cada lado... Y media hora en el medio de pero una de presión ser movilero de Chiche. Sí, igual conmigo no ha tenido, por suerte, algunas actitudes así de maltrato que hay, viste, si jodiendo, pero... Maltrata, pero enseña también. No me hubiera gustado ser movilero de Chiche, como te trata el aire, pero me acuerdo de eso, una chica que le decía, Chiche, acá se viven momentos de angustia, de miedo... No califiques, describime qué está pasando, que claro lo que decía ahí, tenía razón. Sí. Se lo hice de un modo un poco exagerado, pero era verdad. Sí, después otra persona que te ayuda mucho desde el piso es Mónica Gutiérrez. Ajá, yo le tengo miedo a Mónica. Mónica te recontra acompaña y te hace como... Pero está con cara de enojada. Yo me la acuerdo en América, me da miedo. Divina, Mónica. Ah, ¿sí? Sí, una gran amiga, una gran persona. Mirá, aparte... De lado B un día. Lado B, Mónica. Lado B. Me voy a animar y la vamos a invitar. Sí, tiene mucho lado B, Mónica. Me imagino. Folclore, chaqueño, ha hecho locuras por el folclore. Bueno, pero ya cuando venga ella, bueno, lo dirá. ¿Qué te gustaría hacer? Laboralmente hablando, ¿te imaginás qué tipo de programa? Yo quiero hacer humor. ¿Ah, sí? Mirá. ¿Facundo Pastor al humor? No, eso me dice todo el mundo, que tengo que salir de los... Cámara oculta, mirá, chésele. Puede ser. ¿Por qué no? Los podés citar a los tres y ofrecerle 10 palos verdes a ver si se juntan. No, no sé qué me gustaría hacer. La verdad que hace 15 años atrás por ahí tenía más claro que quería hacer algo en la tele. Pero la tele cambió mucho, los medios cambiaron mucho. Ya no sé si está tan bueno trabajar en los medios. Estamos trabajando y no renegamos de los medios y está bueno y... Pero te gustaría hacer otra cosa, ser carpintero, por ejemplo. No sé si carpintero, pero te ves laburando en otra cosa que no sea el periodismo. Y no. No. No. Pero ya no te calienta no tanto como antes. No me calienta. No. No, tanto no. Me acuerdo de una nota que le hicieron al Turco Zdrech en Revista 23. Creo que cuando gestionó la nata, el Turco decía, en el título es, la sangre me emociona. Y yo creo que mi frase es al revés, la sangre ya no me emociona. Claro. Es decir, salvo algunos casos policiales donde se mezcla el poder y el dinero, sí, está bueno, pero después está todo tan raro que si por ahí contás un caso de una manera, estás operando para favor del gobierno, y si lo contás de otra manera porque estás en contra, y entonces no está fácil laburar en los medios, sobre todo hacer noticias y todo, pero igual lo hacemos y nos divertimos y algo todavía hace que estemos acá sentados, ¿no? No, es un laburo también. No, ni hablar que es un trabajo. Sí. Por momentos yo lo tomo así también, como un trabajo, porque tampoco me engancho, me quiero enganchar con todas las historias que nos toca contar. Después hay como todo, digamos, también siento que la gente está muy exigente con lo que imagina la gente que uno tiene que hacer. A veces nos piden cosas y nosotros no... ¿Qué cosas te piden, por ejemplo? Mira, hoy me fui a sacar sangre y tuve 20 minutos una señora... pidiéndome por favor que investigue la obra social de ella. Claro, vos te metés en eso, y la verdad que no. Nosotros contamos historias de delitos urbanos. Está la señora y está el otro que por ahí pasa con el taxi y me grita, ¿por qué no investigas un ministro? Y porque no tengo ni tiempo, ni plata, ni... Porque es mi laburo y yo hago lo que quiero también. Sí. No, y ahí, digamos, nosotros tenemos claro cuál es la expectativa de Documentos América, que es, contamos historias de delitos urbanos, de chantas urbanos, y es nuestro aporte, no mucho más. El cuentakilómetros, me acuerdo. El que tocaba el cuentakilómetros. Sí. El piripipi, el cuentakilómetros. Sabes que a veces me olvido algunas. ¿Y te quisieron caer a trompadas muchas veces? ¿Tuviste miedo, como dice Majul? Yo no tuve miedo. Trompadas y miedo, las dos. Una sola vez me pegaron. ¿Ah, sí? Y fue una mujer. No, ¿tu mujer no? No, después nos hicimos amigos y hasta el día de hoy nos hablamos. Se llama... Bueno, no. ¿Están amigos? No son. No, lo que pasa... La tigresa. No, la tigresa. Por ahí la se acuerdan. Una... Es la rubia que manejaba la... ¿Cómo se llama? La saladita de once. En Once hay una saladita que al principio no estaba habilitada, era un quilombo y se prendió fuego un par de veces y nosotros fuimos con las cámaras y en un, la primera vez que fuimos la mina salió y me hizo el 2-1 y me tiró. ¿Pero trompada, cachetadita, qué te tiró? No, no, tiró 2-1, tiró trompada y bueno, nada, me la banqué. Y sí, una mujer no, no le va a problema, todo bien, sí. Amiga, le dije, uh-huh. No hay problema. Bien, entendés que se calienten también. Por supuesto, sí. Sí, sí, después... mucha gente dice que esa también es otra, te van a matar, pastor. Y no, digo, tratemos de que no. No, pero no tenés miedo. Me lo dicen con los, mis hijos al lado. Claro, buenísimo. ¿Cómo, pero, por qué te dijo eso, papá? Shopping, claro. Pero no tenés miedo. En verdad, digamos, miedo. No es miedo. Es que lo haces el programa y generalmente, ya te digo, nosotros hacemos muchas denuncias respecto a créditos truchos, no sé, planes que se prometen por los cuales se pagan anticipos y no se cumplen, autos que se alquilan y se terminan robando. O sea, son delitos urbanos, presuntas estafas, engaños. Uh-huh. Cuando vos pones una cámara, lo último que quiere el tipo es pegarte. Lo que más quiere, no, pero digo, es irte. ¿Después? Y después no. No. Ah, porque... No tenés custodia. No, cosas. También nosotros... si hacemos un programa y la cortamos ahí, no es que estamos... Bueno, pero el tipo queda escrachado. El tipo queda escrachado, sí, lo que por lo que hace, sí. Uh-huh. Sí, queda escrachado, sí. Yo, tampoco les importa mucho a alguno, ¿no? Claro, sí, se están jugando. Claro. Se dedican a eso, no, claro. También nos empieza a pasar, sí, mucho que cuando llegás a una a un lugar y ya te saludan con el nombre, ¿viste? Algunos. Uh-huh. Ya saben. Sí, sí, hace poco, el primero de este año, era un tipo que... garcaba mucha gente, de hecho ese día estaba con mucha plata encima y cuando nos vio entrar, ¡oh, Facundo, sentate! No, le digo, amigo, vengo por los damnificados. Y bueno, ya veo que te conozco, no sé si llegará un ¿y momento. ¿Y alguno te reconoce? ¿Alguno te reconoce que está haciendo un delito o no? Bueno, este sí, este sacó el fajo y dijo, no, de la devuelvo. Y devolvió a unos damnificados, dos lucas, creo. Pero había 20 personas, sí. Entonces el tipo no se podía poner a devolver. Claro. Entonces cayó la policía en el mismo, claro. Porque aparte... Era como un corralito, ahí no te puede devolver. Donde nos ven, todo. Llaman al 911, claro, claro. Entonces sale un quilombo. Sí. Lindo. Lindo. Lindo. Facundo Pastor muestra el lado B, el metro y medio. Para mí se parece... Okay. A Mark Zuckerberg, creador de Facebook. Mirá, sí. Tiene un aire. Sí. Me han dicho otro. ¿Cuál? El arquero de Lanús. Marchesín. Marchesín. Sí. En una época con el pelo más corto, Pablo Granados. Sí. Con el pelo más corto. Puede ser. Ahora se peló. Sí. ¿Y Rafael, es algún parecido? No. Bueno. Con Zuckerberg estamos. Zuckerberg está bien. Zuckerberg está, ¿no? Sí. Bien. Pastor, gracias por haber venido. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Disculpen los vaivenes, y sobre todo a ese que me ha invitado varias veces. Buen productor. Lindo productor. Lindo, sí. ¿No? Sí. Lindo. Quemacoco. Hay una historia ahí también. Hay una historia. Lo conocí en Martín Fierro. Uh-huh. Contale. Una vez. ¿Puedo contar la historia o no? Sí, contale. Sí, dale, contale. Facundo tiene una productora que... No importa. Dale. ¿Sí? ¿Se puede contar eso o no? ¿Este salió? Sí, me parece que sí. Sí, sí, autorizó. Facundo tiene una productora que hace muchos años, muchísimos años. Sí, primer peronismo. Sí, fue pero novia. Pero eso yo no lo sé, ¿Fue novia de Raduc? ¿Me lo dijiste, Raduc? Sí, vos me lo contaste a mí. Novia. Vos me lo contaste a mí, Facundo. Dame el nombre. No sé el nombre, no tengo idea. Hace gesto de comillas. Lo dejamos ahí, como decía tu jefe. Uy. Lo dejamos ahí. Pasó Facundo Pastor por metro y medio. Empezamos con aplausos, terminamos con aplausos. Vamos. Despegar.com te conecta con un sonido metro. Un sonido metro. Casualmente, en metro y medio. El lugar que soñaste, despegar.com. Yeah, let me tell you what I'm talking about, baby. Some people call me the space cowboy. And some people call me the gangster of love. Yeah. And some people walking around calling me Maurice. Cause I speak of the pompousness of love. Oh, yeah. I have no fear, my dear. People talk about me, baby. Talk about me bad, too. They say I'm doing you wrong, doing you wrong, doing you wrong. Well, don't let that worry you, baby. Cause I'm right here at home. Everybody, I don't want you to know, baby. Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I'll play the

pasame el pancito y pasame el vasito y bueno, hay que ir al aire, dice Nacho Sosa. Para mí de a muchos comer de medio de parado informalmente une. A mí me divierte. Sí, a mí también. Une. Sabés que alguno se va a ser manchado. Le va a caer un pedazo, alguien lo va a gastar. Es un espíritu lúdico. Sebastián Weinreich ya se fue para el teatro porque tiene Weinreich y los Frustrados hoy y mañana en el Maipo. Correcto. Martín Reich está con la información deportiva. Sí, Juli, Pablito, y hay que dividirla en dos, porque lo deportivo puramente ganó Newell's, le ganó sí. Un gran partido a Vélez 3-1 y se trepa a la punta, 22 puntos, supera a Lanús, que todavía tiene que jugar. Pero en este momento el equipo del Tata Martino, Juli, tu conocido, es puntero del campeonato y esto hay que celebrarlo. Eso por un lado. El otro, el costado serio y preocupante, estaban saludando los jugadores de Newell's, ya había pitado Patricio Lustó, ya terminó el partido. Sí. Iván Vela, volante de Vélez, cayó de repente en el piso, sí. Empezó a temblar, como ya pasó en otras veces en el fútbol mundial y casos que preocupan, y tuvo que entrar rápido toda la gente médica de Vélez y ahora lo están atendiendo y hay preocupación en el estadio y demás. Bueno, las cámaras ya de sí. La televisión pública dejaron de filmar, dejaron de pasar las imágenes porque era muy fuerte verlo en primer plano al chico temblando en el piso. No, y todavía no tenemos más data. Nada, fue hace 6 minutos, así que lo están atendiendo y esperemos que sea solo preocupación, pero no tenemos más que esa información ahora y lo inmediato. Bien, gracias Martín. Bueno. AISA oficia el pronóstico del tiempo y te deja algunos consejos para el cuidado del agua. No dejes la canilla abierta cuando te laves los dientes o antes de ducharte. Temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires, 19 grados, 2 décimas, humedad 83%. AISA ofició el pronóstico del tiempo. Oye mami, bájateme de encima, que hoy no es sábado. Si es sábado o es otro día, no importa porque igual me siento como si fuera sábado. Será por metro y medio. Hoy no es sábado, pero igual escucho metro y medio. Metro. Sonido. 5, 1. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. En minutos. De 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi. Sumidauto. Musicaliza esa la receta. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Mastercard te invita a volar por LAN. Del 14 al 21 de abril, pagando con tu Mastercard, tenés un 25% de descuento y 12 cuotas sin interés en todos los vuelos domésticos de LAN. Bases y condiciones en www.mastercard.com.ar. Parece que hay amor. En Burger King, el Whopper y las Lay's están saliendo juntos. Vení y probá este crujiente combo con los nuevos sabores de papas Lay's. Whopper y Lay's. Dos pasiones que se atraen solo en Burger King. Boludeando por un sueño. Marcelo Mardi en un show de humor actual, delirante y despiadado. Boludeando por un sueño. Sábados 22:30 horas, Absint. Bartolomé Mitre y Rodríguez Peña. MarceloMardi.com.ar. Mileto, el nuevo punto de encuentro en Palermo. Buen plan en Niceto Vega. Vení con amigos, con los del trabajo, con tu pareja. Reunite en Mileto. After office, cena y una barra con los mejores tragos internacionales. Seguinos en Facebook, Mileto Restobar, y haz tu reserva. Nos vemos en Mileto. La producción de este programa se comunica con Claro. ¿Qué estás esperando? Si querés ser ilimitado, vení a Claro. Desde que sus creadores soñaron con verlas, hasta que el mundo entero soñó lo mismo. La Nación presenta Historia de la Arquitectura. Las obras más relevantes del mundo. El Coliseo, el Palacio de Versalles, la Torre Eiffel, el Guggenheim de Bilbao. Sus orígenes, la relación con el arte y la cultura. La innovación técnica en un lenguaje al alcance de todos. Desde el miércoles 17 a solo 49.90 pesos. Opcional con tu diario La Nación. Gordo, desprolijo y gritón. Nicolás Pipi. Presenta Para que te rías. Viernes y sábado, medianoche, Paseo La Plaza. Compra tus entradas en Plateanet o en nicolasbifi.com.ar. nicolasbifi.com.ar. Si cuando vas al cine te gusta reír y suspirar al mismo tiempo, no te pierdas Jugando por Amor, la comedia con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman y Catherine Zeta-Jones. Jugando por Amor, solo en cines. Morón sumó un nuevo servicio de recolección diferenciada de residuos reciclables. Todos los barrios tendrán su día verde. Lunes, Villa Sarmiento. Martes, Aedo. Miércoles, El Palomar. Jueves, Morón. Viernes, Castelar. En tu día verde de 7 a 12 del mediodía, saca los papeles, plásticos, vidrios y metales. Municipio de Morón. Este 19 de abril, Miller Genuine Draft te invita a ver en vivo Utopians, Javier Zucker en Masterplan y My Favorite Robot en Crobar. It's Miller Time. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. Teatro Timbre 4 presenta Emilia, escrita y dirigida por Claudio Tolcachir, con Carlos Portalupi, Gabo Correa, Elena Bogán, Adriana Ferrer y Francisco Lumerman. Jueves 21 horas y sábados 21 y 23:15 en Timbre 4. Entradas a la venta en boletería y en www.timbre4.com. Cuando uno piensa en tomar algo, siempre piensa en los amigos. Qué bueno es tenerlos. Qué bueno es que exista Full Escabio. Llegaste a Full Escabio, ya sos uno más. Fullescabio.com, lo que buscas al mejor precio. Palermo, Belgrano, Caballito. Full Escabio. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. Arranca otra fecha y tenés más oportunidades de ganar en Grande Fe. Esta semana elegí tu premio. Participa por una moto, un LCD, una tablet, 10 mil pesos, una bici, camisetas de Argentina y mucho más. Además, arranca Fútbol 5 con más de 100 mil pesos en juego. No te duermas, hoy empieza la fecha. Clarín, el gran diario argentino. Consultar reglamento en grandet.com.ar. Compañero. Vuelve un rubio peronista, estándar político, nacional y popular. Un rubio peronista. Sábados 19 horas en el Paseo de la Plaza. Entrada libre. Reservas en humorperonista.com.ar. Unidos venceremos. Los mejores locales offline. La mejor atención offline. Todo para vivir el deporte offline. 2 segundos. ¿Qué haces, nena? Soy yo, Tincho, de vuelta. 22 horas. 30 minutos. 20 siempre segundos. Me vas a decir lo mismo. 22 horas, 22 20 minutos. Horas, 30 minutos. 30 ¿qué? ¿Qué? ¿Mentá? ¿Sabes qué? Yo te lo perdí. 22 horas, 30 minutos. Te iba a invitar a comer unas gramas bien heladas, pero. Mañana a las 22 horas nos encontramos en la costanera. 30 minutos. Las oportunidades están en todos lados. ¡Pama! Buena onda. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Metro y medio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están los suates? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Acá estamos. Está menguado el equipo. One Reich no está. Sí, One Reich. El estudio y no quiere hablar. No. Se intriga. Partió raudo para el Maipo a hacer One Reich y los frustrados. Y ahora Pablo Fabregas lo mismo. Él tiene un poco más de margen, pero... Sí, yo tengo un poco más de margen horario, pero comí bife de chorizo con salsa criolla. ¿Estás para la semana? Media morcilla y un cuartín de chori. Está bien, no llamamos hoy a la Nutri, pero no, mejor, ¿no? ¿Tenés que manejar hasta el teatro? Tengo que morir, volver a vivir y empezar la función. Qué lindo sería tener un chofer, ¿no? Sería como el lujo más lindo de todo. En un utilitario. Y vos vas a cuando manejás, te mantenés despierto manejando. Sí. No, pero dormir con la siestita de 20. No sé. ¿Sabés no. que sería lindo imaginarte con un chofer? Porque creo que no sabría qué hablarle. Pero ir a buscar a alguna persona. Para mí le hablas de lo que sea. A un taxista le hablo de seguro. Estoy ¿a un chofer no? ¿A un taxista le hablas del seguro? De seguro. AMCA, por seguro. Todos seguro en AMCA. El taxista a veces me baja como diciendo me cansaste. Sí, para un poco. La verdad no podía más. Sí. ¿Qué tal los Suaten? ¿Qué hay hoy? Muy bien, hoy tenemos tiempo compartido. Vamos a hablar desde con un argentino que ve afuera. Desde la ciudad convulsionada, desde Boston mismo. Sí. Viste que está, son dos chechenos, parece, los sospechosos. Eran dos chechenos. Ya se los bajaron. Sí. Y ahora buscan a un tercero. Sí. Igual esa noticia, eran los chechenos. Sí. Por eso te digo. Durante tres días nadie supo nada. Sí. Al cuarto día aparecieron con nombre, apellido, sí, y misteriosamente aparte, sí, ajusticiados. Y que aparte dice, ajusticiaron a los sospechosos, que ni siquiera estaba confirmado que eran. No. Y hay un argentino que vive allá, en Boston, en nuestra sección de tiempo compartido, y el tipo parece que está completamente obsesionado con el caso. La tiene interferida la radio de la policía para enterarse antes de lo que digan en Fox News. Y no duerme, pasando, y no duerme por si se pierde algún dato de la policía. Sí. ¿Están seguros que quieren sacarlo? Sí, sí, definitivamente, sí, sí, queremos que nos cuente todo, porque te aseguro que sabe más que la CNN. ¿Qué está haciendo ese chico allá? Y ahora lo vamos a averiguar, está viviendo allá, desde hace rato. ¿Estudiante? Te lo voy a confirmar en minutos. Lo vamos, ese es un lindo gancho el que está tirando. Sí, sí, sí, porque es un personaje entrañable, sí, parece, ¿eh? Y tenemos a un pibito que parece que sabe algo de música, desde uno de los festivales más grandes de Estados Unidos también. Un DJ nuevo. Un DJ nuevo. ¿Cómo es? Como el, como la, el edulcorante. Chuker, Javier Chuker. Javier o Ramón. ¿Cómo? Javier Chuker. Javier Chuker está ya desde Coachella. Y vamos a jugar. ¿Les y... va a alcanzar 2 horas? Y yo no sé, porque también tenemos el juego. Y ya les estamos comiendo 8 minutos. Tenemos un móvil en Venezuela. Móvil en Venezuela, por la Asunción. En medio del acto, sí, se abalanzaron a Maduro y le dio... Rápido la hacen llegar a Asunción, ¿eh? Rápido, sí, rápido. Fue también. Sí, sí, fue todo. Express. Sí, sí. Firmame acá, acá. No te preocupes, después hacemos la fotocopia. Sí, pero tenía ahí el apoyo de los presidentes, sí, por lo menos, que era todo como una especie de escenografía, ¿viste? Pero se van a terminar de contar la totalidad de los votos. Sí, el tema ¿en es que el programa me... ustedes? Sí, sí. Ah, tenemos, mirá, un escribano contratado. El de Boston está contando. Sí. Pero en Venezuela es voto electrónico, así que sí, no sé cómo van a contar los votos, porque es un pip. Es el password, tenés que saber el password. Es como el Simon, viste, votar en, sí, Venezuela. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, chicos, los vamos a escuchar entonces. Y mientras... nosotros los dejamos ir, para que empiecen el fin de semana ya, rápido. Ya está arrancando. Disfruten. Los saludamos a Nachito Sosa en los controles, a Leandrito Aspis, que toca el domingo. Es no tengo las entradas todavía, no creo que no lo quiero decir. Bueno, ¿de dónde? ¿Decimos? ¿Que tocan en agosto? ¿Dónde? Tocan el domingo en Notorious. ¡Qué buen lugar! A las 5:30 de la tarde, íntimo y interactivo. Y pon. ¿A qué hora? 5:30 de la tarde, mira qué planas. ¿Ya? Íntimo y con souvenir. Sí, pero que muy le... lindo Notorious. ¿Sabes que a esa hora para mí la entrada es... La apuesta sería que la entrada venga con un paquete de melva, por ejemplo. ¡Ay, qué linda! Linda idea. Si pero lo tenés que bajar con algo la melva. Claro, ahí, una chocolatada, sí, ahí no te queda acá la pasta. Traeme una chocolatada, muy bien, 72 pesos. Bueno, claro, si quieren mandarle, le escriben a Pablito Farroa, Pablito Fabregas. Denise Kurnik, Marto Reich, el conde Ezequiel Araduc, Juan Reich ya estará precalentando. Para mí ya está en el escenario, gola. Para mí. Y Pablo Fábregas, buena función hoy y mañana de Más Canchero en el Paseo de la Plaza, Sala Pablo Neruda. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Nico y Yumi. Hey, buen programa y buen fin de semana para ustedes. Gracias. Los quiero mucho, de verdad, ¿eh? Adiós. No es porque decirlo acá para que se cierre. Vamos. Cebolla, es viernes, qué buen momento cuando es viernes escuchar Jirafa y a Cebolla sonreír, sonreír. Llegó a su final. Despegar.com anuncia su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. En despegar.com. Reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor, presentarse en puerta de embarque. Noche, 12 minutos del viernes en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 1:00 a.m, 12 minutos ya del sábado en Brazzaville, capital de la República Democrática del Congo. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos y es este. Se llama Su Atención, Por Favor, y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi. Tenemos 22.2 de temperatura, los tres patitos. A mi derecha está la patita de este programa, la encantadora copilota Yumi Gauto. Buenas noches. Muy buenas noches, Nicolás Artusi. Muy buenas noches, Braza Vilcongo. Muy buenas noches, viajeros, que estamos a un pelito eso de los 23.000 amigos. No me animo, no sé si tirarme a la pileta, porque te digo la verdad, no sé si hay agua. Nos faltan 18 amigos para los 23.000. Sí. Facebook.com/Su Atención, Por Favor. No sé si jugarme a decir no que vamos a llegar a los 23 y después quedar pagando. Te lo garantizo. No sé si hay agua en la pileta, en serio te digo, ¿eh? Ahora sí o sí hay gente dispuesta a darnos una mano. Facebook.com/Su Atención, Por Favor. ¿Llegamos o no llegamos a los 23.000? Imagínate que 1.000 turros que están escuchando, todos empiezan a poner no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta, para ir para atrás. ¿Te imaginas? Me quiero ir a mi casa. Yo también, me Pero rato. Vos estás muy, muy pesimista. Estoy muy oscuro. Ya estás hace varios días que estoy muy oscuro. Pesimista, por favor. Estoy... Confío plenamente en los viajeros. No, estoy embebido del espíritu gaudiano. No la estoy pasando bien. Hay que levantar el pulgar, hay que hacer clic en me gusta. Sí, muy oscuro. El caballero de la noche asciende. Mira, faltan 13. 13 nada más, bueno, 13. El número de la suerte. Faltan solo 13. Ahora 10. 10 nada más, 22.990. Facebook.com/Su Atención, Por Favor. Lo necesito casi como una inyección anímica en esta noche en la que despegamos con el vuelo 951, como siempre, está en las 21 y las 23 por metro, cuando estamos justamente anticipando grandes temas para el día de la fecha. Tiempo compartido desde Boston, tendremos un móvil en Venezuela, vamos a estar jugando, regalando las invitaciones para comer en Pani, el Tiner, esta insólita cruza entre la merienda y la cena de todos los domingos. El premio del día será ir a comer el domingo a señora Pani, y estaremos jugando a par en las rotativas. Es doblete, vas, te comes una merienda dulce, después saladito, un juguito de frutas, después un trago, algo rico para bajar. Pani queda en la calle Nicaragua 6044, comidita casera, brunch, dinner. Tienes que llamar al 4010-7267, 4010-7267. ¿Me buscas en la discoteca una fanfarria? Ello, por favor. Señores, cuando estaba en un bajón anímico del que nada parecía poder rescatarme, debo decir que mi ánimo ha cambiado casi por arte de magia, o por arte de pulgar, porque tenemos 23.008 amigos en facebook.com/Su Atención, Por Favor. 23.018. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Vamos. Vamos todavía, seguimos actualizando en F5, facebook.com/Su Atención, Por Favor. La comunidad de viajeros ya tiene 23.021 amigos.